desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Iniciamos un programa algo diferente de Desde el Sur Explorando el Cosmos, o para quienes nos ven en YouTube, Desde el Sur Hablemos de Ciencia. Un programa que está inspirado en algo que dijo el gran maestro divulgador científico Carl Sagan hace exactamente 40 años. El 21 de diciembre de 1980 se emitía el capítulo 13 de Cosmos, ¿Quién habla en nombre de la Tierra?, en donde Carl nos hacía un llamado al cuidado de nuestro planeta. A la vez, el 20 de diciembre de 1996, hace 24 años, Carl falleció, nos dejó. Pero hoy en día su legado está más vigente que nunca, porque muchos de los desastres a nivel climático que él vaticinaba, hoy los estamos viendo realidad. Entonces, con un grupo de divulgadores latinoamericanos, Cristi y Carlos Heredero de Cuba, Julio Banini de Nicaragua, Andrés Ramírez de Colombia y quien les habla, nos reunimos en un debate, en una charla de amigos, ya que nos conocemos hace bastante, de un grupo de divulgadores que llamamos Frontline Science Team, en donde hacemos mucho trabajo de difusión de la ciencia. Y para honrar a Carl Sagan, decidimos entonces juntarnos a hablar sobre el tema que hoy nos interesa más, que es la de que nuestro planeta pueda dar albergue a los humanos por mucho tiempo más. Como digo siempre, el planeta no nos necesita, pero nosotros a él sí, y no tenemos otro lugar a donde ir. Así que esta charla, debate un poco larga, que van a poder disfrutar en el podcast Desde el Sur Explorando el Cosmos, como programa 508, o en Desde el Sur Hablemos de Ciencia, es a la vez diferente, pero muy importante. Si algo hemos sacado como conclusión, es que necesitamos que los desastres climatológicos que estamos viviendo lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Hoy en día los gobernantes están muy poco instruidos en ciencia. Lo estamos viendo permanentemente. Y no es algo ni de países ricos ni de países pobres. Es simplemente una realidad. La divulgación científica, el alertar a la comunidad sobre los desastres que están sucediendo y que se avecinan, es una obligación. Es una obligación también ser partícipes de las decisiones de los diferentes gobiernos, porque es necesario que hagamos algo. Algo que es muy urgente y que ojalá no sea tarde para revertir. Así que bueno, espero que disfruten esta larga charla. A nosotros nos ha encantado, el tiempo se nos fue volando. Espero que a ustedes, además de hacerla amena, les deje algo. Y bueno, nos encontramos en el próximo año con más Desde el Sur Hablemos de Ciencia y Desde el Sur Explorando el Cosmos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristi García, cofundadora de Frontline Science Team. Esta tarde tuvimos un percance técnico, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes finalmente. Muchas gracias por su paciencia y por esperar, y sobre todo, esta tarde, antes de comenzar, me gustaría Más que nada agradecerles a todos ustedes por decidir acompañarnos el día de hoy. Hoy tendremos un debate entre cuatro amigos integrantes de Frontline Science Team. Tenemos a Carlos Heredero desde Miami, Julio Vanini, nicaragüense desde Perú, Andrés Ramírez desde Colombia y Ricardo Sánchez desde Argentina. Como ven, hoy es 20 de diciembre del 2020, un día como hoy. Me imagino que algunos de ustedes ya vieron el video promocional. Un día como hoy, pero de 1996, muere Carl Sagan, quien fue un gran astrónomo y comunicador de ciencia. Sagan nos dejó un legado muy importante, un proyecto al que le llamó Cosmos, que creó en 1980 y se convirtió en una de las series más populares de la televisión en aquellos tiempos, la cual logró reconocimiento por la NASA y, bueno, y distinciones por contribuciones al bienestar de la sociedad. En Cosmos, dentro de Cosmos, en el capítulo 13, titulado ¿Quién habla en nombre de la Tierra?, Carl se enfoca en los seres humanos, es decir, nuestra historia como especie viviente en nuestro planeta y nuestras características. En este capítulo, él exhorta a todas las personas a que lean este libro y presten más atención a los que nos une y nos ayuda para progresar juntos. Desafortunadamente, en este momento, los humanos parecemos estar más inclinados hacia las barreras y nos gusta etiquetarnos y separarnos dependiendo de nuestra nacionalidad, nuestra etnia, nuestro estatus social. Pero estas barreras solo previenen la unión y el amor necesario para erradicar comportamientos hostiles. Pues, amigos de Frontline Science Team e integrantes de este equipo, nos hemos sumado a alzar la voz el día de hoy en conmemoración a este legado tan importante. Pero antes que comencemos, les quisiera presentar un video que hemos preparado entre todos los integrantes de Frontline Science Team y amigos de Frontline Science Team también, que se han unido para que se les escuche su voz. Les invito a cuidar el planeta. Ayudemos a que los animales no se extingan. Es importante cuidar el medio ambiente. ya que el bienestar del humano depende de nuestro entorno. Y bueno, ahora sí, después de haber visto todas las voces que se han unido para el día de hoy, entonces vamos a comenzar con unas cuantas preguntas primero que tengo para ustedes. Ricardo, por ejemplo, quisiera saber, por favor, si me pudieras hablar un poco sobre por qué existe el cambio climático. Sí, Cristi. Bueno, en realidad el cambio climático existió siempre. La Tierra pasó muchísimo tiempo muy caliente, tuvo eras glaciales. Hoy en día estamos en una era interglacial. Me gustaría compartir con ustedes alguna gráfica, a ver, sobre cómo ha sido un poco el camino que ha recorrido la Tierra en cuanto a cambio climático. Hago estas aclaraciones para quienes escuchan directamente el formato podcast y no tiene las gráficas a mano. En la gráfica que muestro se puede ver cómo nuestro planeta desde hace 1 millón de años, por lo menos hasta la actualidad, ha pasado por numerosos ciclos de enfriamiento y calentamiento. También muestro allí algo que ya hemos tratado desde el sur, explorando el cosmos, que son los ciclos de Milankovitch. Esos ciclos tienen tres fases principales. La primera es la variación de la elongación de la órbita de la Tierra, que se da aproximadamente cada unos 100.000 años. Otro ciclo tiene que ver con la variación en la inclinación del eje de la Tierra, que se da cada 41.000 años. Y la última tiene que ver con lo que conocemos como precesión de los equinoccios, que se da aproximadamente cada 26.000 años. Y la superposición de esos diferentes ciclos son los que terminan produciendo como consecuencia del calor o de la distribución del calor que se produce en nuestro planeta, los diferentes cambios climáticos, atmosféricos, que han regido, al menos como decía antes, este último 1 millón de años del clima global. A ver, el problema no es tanto el tema del cambio, sino por qué el hombre lo está causando hoy. El cambio climático se ha sucedido a lo largo de miles de millones de años, y con ciclos naturales nunca ha tenido problemas. El tema es que el hombre hoy los está acelerando a un nivel en donde el planeta no se puede adaptar. Aquí en esta gráfica les muestro cómo en la última era interglacial, se llama, hace unos 80.000 años, en la que estamos ahora, teníamos una temperatura bastante fría y de pronto el planeta se ha ido calentando de a poquito hasta temperaturas, digamos, que son aceptables para la vida como la conocemos hoy. De hecho, algunos antropólogos piensan que la inteligencia justamente tiene que ver con un subproducto evolutivo de las adaptaciones que ha tenido que tener organismos a esos cambios climáticos. Hay causas que conocemos, hay otras que no conocemos tanto. Este hombre que está acá, que es el señor Milankovic, un serbio, se le ocurrió investigar qué podría estar causando esos cambios climáticos, porque si ustedes recuerdan la gráfica anterior, hay como una sinusoide, como un periodo en el que esos cambios se repiten. Bueno, hoy en día esos cambios son una realidad, se conoce como ciclo de Milankovic, y este pobre hombre murió a mediados del siglo pasado sin haber sabido que tenía razón, como ha sucedido muchas veces en la ciencia. Bueno, ¿qué son los ciclos de Milankovic? La Tierra tiene básicamente tres movimientos. Un movimiento a lo largo de su órbita, un movimiento que es el movimiento de precesión, y otro movimiento que en realidad es muy, tal vez no muy notable desde que existe el hombre, que es la inclinación del eje polar. Bueno, ¿qué descubrió Milankovic? Bueno, lo que él descubrió es que la órbita de la Tierra no es una elipse que tiene siempre la misma forma, sino que cada unos 100.000 años se estira un poco, el planeta se aleja un poco más del Sol, luego vuelve a una órbita intermedia, 100.000 años después se vuelve a estirar. Ese es el primer ciclo que él descubrió. El segundo tiene que ver con la oblicuidad del eje de la Tierra. Ahí en donde ustedes están viendo, todos saben más o menos que, bueno, tenemos estaciones gracias a que el eje de la Tierra está inclinado respecto de la eclíptica, ¿no? Respecto del plano imaginario de la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol. Bueno, resulta ser que hoy estamos en una inclinación del eje de unos 23 grados aproximadamente, pero a lo largo de un periodo de 40.000, 41.000 años, Milankovic descubrió que el eje de la Tierra ha variado entre unos 22 y unos 24, 25 grados. Eso influye en la cantidad de radiación que llega del Sol a los diferentes hemisferios a medida que la Tierra rota. Y el último efecto que tiene que ver con la astronomía es lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. O sea, la Tierra tiene como un bamboleo, como si fuera un trompo, cada 21.000 años, que también mueve el eje. ¿Y qué quiero decir con estos tres, digamos, alteraciones que sufre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? En realidad, no se altera tanto la cantidad de radiación que nos llega desde el Sol hacia nuestro planeta, sino cómo se distribuye. Eso ha provocado que haya épocas en donde, por ejemplo, el Ártico no existía, donde la Antártida era un continente sin hielo, me refiero, todo tierra. Otras épocas en donde el Ártico se congeló, la Antártida también, eso es lo que se conoce como eras interglaciales. Hoy estamos viviendo en el Holoceno, o sea, la época del hombre se podría traducir, en donde, bueno, estamos en un periodo interglacial intermedio. O sea, no sufriríamos, por lo menos hasta hace un siglo aproximadamente, no veíamos ningún cambio importante en las variaciones de temperatura de nuestro planeta. Bueno, acá está el por qué son importantes estos ciclos de Milankovic. Acá tienen las tres, las tres características orbitales de nuestro planeta, la excentricidad de la órbita alrededor del Sol, la oblicuidad y la precesión. El tema es que, fíjense que esas sinusoides que representan los años donde esos ciclos se repiten, cada tanto se sincronizan, y ahí está el problema. Los ciclos de Milankovic, junto con la tectónica de placas, fueron los causantes, casi en un 90% de certeza, de la mayoría de los cambios climáticos que ha producido se han producido en nuestro planeta. Y en una gráfica más, no los quiero cansar, pueden ver cómo están esos tres ciclos arriba y abajo, cómo en la superposición se notan, ahí ven un delta T a la izquierda, se superponen los ciclos, decía, y se producen picos, tantos picos de frío como picos de calor. Y eso es lo que ha venido alterando el clima a lo largo de todos estos miles de millones de años que tiene nuestro planeta. Ahora bien, ¿cómo influye eso? Bueno, hace unos 2.6 millones de años aproximadamente empezó un ciclo de eras de hielo e interglaciares que siguen lo que había predicho Milankovitch. Pero hace aproximadamente un millón de años, por algo que nadie conoce con certeza, ese ritmo cambió y se empezaron a producir oscilaciones más lentas. Esas oscilaciones se midieron, no se conoce, como decía, bien las causas, pero a partir de los años 1700, a raíz de la revolución industrial, es como que el aumento de las temperaturas de nuestro planeta se hizo constante. En cierta forma podríamos, haciendo una broma, decir como que hay una parte de la astrología que tiene razón, ¿no? En que los astros influyen en nosotros, más que en nosotros en nuestro planeta. O sea, las distancias relativas y la posición de la Tierra respecto del Sol es la que altera el comportamiento de nuestro clima. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos estas cosas? Porque estamos hablando de cientos de millones de años y hasta miles de millones de años de estudios que no sabemos cómo se hicieron. Bueno, es muy interesante eso, porque primero, hace mucho tiempo, los únicos datos que teníamos provenían del fondo oceánico, o sea, los científicos iban a estudiar el suelo oceánico y más o menos en las capas que encontraban ahí, podían saber, por distintos isótopos y cosas que no vienen al caso ahora, que la Tierra había tenido esos cambios climáticos, pero desde hace unos 20, 25 años se ha hecho algo que es sumamente interesante, que es esto que ven acá. Esto que ven ahí es un bloque de hielo. Ese bloque de hielo no es cualquier bloque de hielo. Se ha perforado en zonas que se llaman vírgenes, en la Antártida, en Groenlandia, en Vostok, varios kilómetros, se ha taladrado directamente en el suelo, varios kilómetros para extraer esos hielos vírgenes y empezar a analizarlos. ¿Y qué se descubrió? Se descubrió que, al igual que los árboles tienen anillos, bueno, esos hielos tienen capas. Y esas capas, si uno las estudia, permiten saber, en base a la composición de los gases internos y, bueno, otras características que tienen, como ven en esas bandas, ¿cómo fue el clima desde hace por lo menos unos 100.000 años hasta la actualidad? Eso es lo que se toma como base, digamos, para hacer los estudios y el reconocimiento de lo que ha sido el cambio climático de toda esta parte última de la vida en la Tierra, realmente la del Holoceno, donde vivimos nosotros. Esta gente se toma mucho trabajo, fíjense, ahí están los lugares en donde estuvieron perforando, y bueno, lo interesante también es que cuando perforan en todas esas zonas del planeta y extraen el hielo, esas bandas prácticamente se repiten en todos los lugares. O sea, es algo que se produjo a nivel global en todo nuestro planeta. Esta es la gente que hace ese trabajo, fíjense esa tremenda mecha que perfora, tiene un sistema que digamos que es un cilindro, que después atrapa el hielo, y fíjense ahí la persona que extrajo una de esas muestras que se han estudiado. Esos estudios aún hoy se siguen haciendo, son realmente muy interesantes, y otra de las cosas que han mostrado es que en este último periodo de la vida humana, digamos aproximadamente desde el 1750, coincidentemente, comienzo de la era industrial, hasta hoy, han subido ciertos gases de los que hoy llamamos de invernadero, particularmente el dióxido de carbono, que está relacionado, todos saben, con la quema de fósiles y el cambio de uso del suelo, porque también al tener que sostener, alimentar a tantos seres humanos, hemos cambiado nuestra forma de hacer agricultura y esos cambios en el suelo también emiten gases de una forma diferente a como lo harían, entre comillas, digamos, naturalmente. Y esto resultó en un calentamiento que realmente no tiene precedentes, por lo menos en los estudios que se han hecho viendo el clima desde hace 1000 años hasta hoy. Debido a las propiedades que tiene ese hielo, digamos, y la recristalización que se produjo, esos materiales que hay ahí adentro se pueden utilizar, como les decía antes, para reconstruir todo el ciclo, el digamos, registro climático de nuestro planeta, que generalmente se hace analizando los isótopos, y eso permite reconstruir, por un lado, las temperaturas locales, o sea, en cada zona del planeta, cómo fue variando, pero también en las coincidencias que se producen en los distintos hielos, se puede deducir qué cambios en las temperaturas y en los gases emitidos se producen también a nivel global. Así que bueno, esta es más o menos la parte que quería explicarles, más o menos cómo sabemos entonces hoy que el cambio climático es provocado por el hombre, principalmente por lo que encontramos en el análisis de estos testigos de hielo que, ya les digo, desde hace 20, 25 años se vienen extrayendo y que indican que, bueno, el hombre ha sido el gran causante de esa contaminación que se ha producido. Por lo menos, en el registro aproximado de esos testigos es de unos 800.000 años hasta acá, ¿no? Y lo peligroso, y es algo que ya alertaba Carl Sagan en un libro escribió sobre el invierno nuclear en ese momento, sin saber tanto el tema este del cambio climático, es que él alertaba que se puede producir una sinergia en los gases de la atmósfera. O sea, ¿qué es la sinergia? La sinergia es como esa gotita que rebalsa el vaso, ¿no? Es uno va sumando gases de a poquito, y esa atmósfera sigue un comportamiento, digamos, medianamente lineal, pero capaz que una millonésima parte de un millón de un pequeño gas que uno ni se preocupa por seguir, de pronto dispara un efecto invernadero, como sucedió en Venus, y podría llevarnos, por ejemplo, a ese tipo de invernadero, del que ahora creo que va a hablar Carlos, que en lo que se podría convertir nuestro planeta. No sabemos si todavía estamos a tiempo de revertir el tema, estamos bajando algunos gases como los clorofluorocarbonados que han sido prohibidos, estamos emitiendo un poco menos de dióxido de carbono, pero bueno, después vamos a hablar que no siempre todos los países están de acuerdo con las medidas a tomar, y bueno, parte de la reunión de hoy es hablar también de qué vamos a hacer en el futuro. Bueno, le dejo la posta a Carlos entonces, dejo de compartir. No. Sí, gracias Ricardo por esa introducción, y yo voy a hacer un pequeño resumen de la historia de cómo comenzó toda esta preocupación, muy breve, pero es importante tener en cuenta que los estudios sobre el cambio climático en la Tierra en gran parte se han destapado por el estudio en los cambios en el clima en otros planetas. Y en este caso, aquí en la Tierra tenemos dos planetas vecinos que son muy conocidos seguramente por ustedes, Marte y Venus. Primariamente, Venus fue un gran objetivo. Una de las primeras mediciones que se logró hacer de la superficie, de la temperatura de la superficie del planeta Venus, fue mediante radioastronomía, mediante señales de radio, y dio una temperatura de más de 500 grados centígrados. Eso, en aquella época ya Carl Sagan, que fue uno de los principales, de hecho fue el primero que propuso una temperatura, una supuesta temperatura para la superficie del planeta Venus, se quedó sorprendido por estos datos porque ni él mismo los esperaba, a pesar de haber hecho sus cálculos al respecto. Después, con el pasar de las sondas que hemos realizado enviando, se pudo corroborar que sí. Entonces, las explicaciones abundaban desde la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera hasta la posibilidad también del vapor de agua y algunos otros compuestos químicos, como sulfuros, por ejemplo. Y al final, la conclusión que tenemos sobre Venus es que el efecto, Venus fue un planeta similar a la Tierra desde sus inicios, es lo que pensamos actualmente, que tenía océanos, o sea, muchísima agua en su superficie, y tenía un clima similar a la Tierra, y que hace unos 700 millones de años ocurrió algún evento catastrófico en el planeta, que parece ser, la mejor explicación pudiera ser un gran evento volcánico, que liberó una gran cantidad de dióxido de carbono y que además liberó una gran cantidad de lava volcánica que cubrió la superficie del planeta y evitó que ese dióxido de carbono se volviera a reabsorber en las rocas. Para muchas personas es desconocido que el dióxido de carbono, el carbono como tal, tiene un ciclo aquí en la Tierra que incluye su liberación a la atmósfera, pero también una buena parte después se recaptura en forma de óxidos en las rocas, por ejemplo. Y en el caso de Marte también tuvimos estudios muy interesantes porque se sabía que era un planeta que era relativamente frío, que tenía una atmósfera mucho menos densa que la Tierra, que su atmósfera era principalmente de dióxido de carbono, pero que sin embargo era un planeta frío. Sin embargo, cuando en el año 75 la primera sonda norteamericana que logra ponerse en órbita por fin alrededor de Marte, llegó justo en el momento de una gran tempestad de polvo. En Marte ocurren cada cierto tiempo tempestades de polvo que cubren prácticamente todo el planeta, son globales. Y lograron detectar, esa casualidad que no dejaba que se hicieran fotos de la superficie debido a la cantidad de polvo que había en la atmósfera. Sin embargo, las mediciones que dio la nave confirmaron que había subido la temperatura de la atmósfera debido a la presencia del polvo. Y gracias a eso, a esa casualidad, aprendimos que el polvo en la atmósfera también era un factor a tomar en cuenta. Entonces, también hemos ido aprendiendo con el tiempo que ya Marte quizás hace 3.000 o 4.000, 3.500 millones de años tenía también agua en su superficie, tenía unas condiciones similares a las de nuestro planeta. Allí hemos encontrado lechos de ríos secos o de lugares donde aparenta haber corrido el agua y haber formado cauces de ríos y cosas similares. Entonces, la historia del calentamiento, del efecto invernadero ha sido un poco complicada porque, como bien dijo Ricardo, se une a ciclos astronómicos y a ciclos planetarios y a toda una serie de eventos como el vulcanismo, por ejemplo. El tema de definir cómo funciona la atmósfera de un planeta es extremadamente complejo. Nosotros ahora estamos aprendiendo, estamos creando modelos que son cada vez más confiables, pero y logran tener un buen porcentaje de apuntar a lograr éxito, pero que es difícil, es una herramienta difícil de mejorar, que hay que estar mejorando continuamente, difícil de usar y que a veces puede tener algunos pequeños fallos. Pero en lo general estamos logrando acertar en los pronósticos que estamos haciendo. De hecho, ustedes confían seguramente en los pronósticos que tienen en los celulares o en el parte del tiempo que miran en la internet y se dan cuenta que aunque predecir el tiempo a 3 días de adelanto puede ser un poco difícil, ya estamos logrando un cierto porcentaje de exactitud. Sin embargo, respecto al clima como tal, que es el periodo más largo, no es el tiempo en el rango de unos días o una semana, sino en el rango, el clima es en el rango de varios decenas de años o cientos o miles de años. Y ese es el punto crucial donde queremos hablar hoy, y precisamente esta pequeña introducción es para ir entendiendo por qué se dice, los científicos dicen lo que dicen, por qué se ha logrado averiguar lo que se sabe actualmente y cuáles son las tendencias hacia el futuro. Entonces le paso la palabra a Cristi para que le paso al próximo moderador. Perdón, al contrario, sí, a mí me gustaría escuchar un poquito más. Por ejemplo, Julio, ¿me puedes agregar un poquito más quizás? Creo que tú sabes algo sobre el factor antropogénico con respecto al cambio climático. ¿Puedes profundizar un poquito sobre eso? Gracias por irme acá a participar en el equipo. Si me permiten, voy a compartir pantalla porque quiero mostrar algunas cositas. Y mientras lo hago, pues agregar un dato adicional a lo mencionado por Ricardo. Él hablaba el tema de los núcleos de hielo, ¿no? Que se van detectando en ciertos lugares, ¿no? En lugares donde hay presencia de hielo diáfano. Y eso lo podemos ver donde hay montañas, glaciares y demás. Pero también los espeleólogos, aquellos que investigan cuevas, cavernas y demás, están encontrando estos gases o evidencia de este material también en las estalactitas y las estalagmitas dentro de las cuevas. cuevas que se están descubriendo, cuevas vírgenes, y ahí es que no han sido pues modificadas o alteradas por el hombre, y se están encontrando también en esos registros de hielo que están dentro de las cavernas. Así que es muy interesante. Hay muchas fuentes de donde estamos obteniendo estos datos. Algo que me gustaría compartir con ustedes es algo que supone todos conocemos, ¿no? Desde la escuela, que es el ciclo natural del carbono. El carbono es el cuarto elemento químico más abundante en todo el universo y es justamente el elemento químico que es el que ha facilitado la aparición de la vida aquí en la Tierra, gracias a sus propiedades químicas que permite hacer uniones con moléculas y demás. Y bien, el dióxido de carbono como tal es un gas natural, un gas que tenemos en este planeta. Y originalmente pues ha venido por las erupciones volcánicas a lo largo del tiempo, tal como mencionaba Ricardo también, el tema de la tectónica de placas, la deriva continental, el choque de placas, actividad de volcanes y todo eso, libera ese dióxido de carbono que ha estado retenido en el interior de la Tierra. Eso ha permitido que aparezca la vida. Y uno de los mayores organismos de la mayor cantidad de organismos que hace uso de este dióxido de carbono para producir el oxígeno que nosotros respiramos son las plantas. Las plantas no son el organismo o el tipo de organismo mayor que tiene la mayor producción, quiero decir, de oxígeno. En realidad son las algas en los océanos y las cianobacterias también. A continuación le siguen las plantas, pero todo en conjunto. Estos organismos, los que realizan fotosíntesis, plantas, algas y cianobacterias, se encargan de absorber el dióxido de carbono para producir masa para ellos, obviamente, para poder vivir, y como gas de desecho sueltan el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar, ¿ok? Los animales terrestres y demás organismos que hay, tanto en el agua pues, como en la tierra, ¿no? Y nosotros expulsamos dióxido de carbono. Entonces, es un ciclo natural. Entonces, la naturaleza como tal busca no desperdiciar porque todo es requerido, todo se recicla en la naturaleza. Hay un tema muy importante y que a la par de lo que mencionaba Ricardo, de la posición de la Tierra, los ciclos que tiene y esto, debemos de identificar lo siguiente. Muchos dicen de que este tema del calentamiento global, que no es cierto, que es algo propio de nuestro sistema, que todo sistema cerrado debe de mantenerse, y tratan de invocar a la segunda ley de la termodinámica para decir que esto se va a arreglar solo. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Nuestra Tierra como tal, el sistema atmosférico como tal, recibe su energía del Sol, de la radiación solar. Es un sistema no cerrado. Es un sistema que recibe de afuera la energía. Entonces, la influencia de esto es muy importante, ¿ya? La influencia de la radiación solar. Ahora, como bien mencionaba Ricardo, tenemos todos esos ciclos, ¿no? Por los que la Tierra ha pasado. Sigue, y este ciclo del carbono es algo que ocurre de manera natural. Ha ocurrido por miles de millones de años desde que la vida ha aparecido en la Tierra. Pero hay un detalle. Mencionabas, Cristi, el factor antropogénico. ¿Qué significa eso? Que nosotros los hombres estamos aportando ahora a ese ciclo, que al ciclo natural como tal, y estamos aportando nosotros una mayor cantidad. Si ustedes observan en esta gráfica, lo que difiere prácticamente del entorno natural es la aparición nuestra con la quema de combustible fósil en gran cantidad. Julio Vanini, en este caso, nos está mostrando una gráfica en donde se ve claramente la alteración que ha producido el hombre al ciclo natural del dióxido de carbono y también, ¿por qué no?, del ciclo del agua. El hombre es el principal causante del cambio climático que hemos estado teniendo en este último siglo y medio. Entonces, adicional al ciclo natural, tenemos combustión industrial, tenemos quema de combustibles fósiles, quema de gas natural, y todo esto aumenta, libera y produce mayor cantidad de dióxido de carbono de lo que ya estaba debidamente balanceado por los ciclos naturales del planeta. En otras palabras, el dióxido de carbono, el carbono que se encontraba en capas ocultas en la Tierra, nosotros nos estamos encargando de extraerlo, quemarlo y agregarlo al sistema. Todo sistema tiene un límite de carga. Todo sistema tiene una capacidad como tal. Y nosotros estamos ya en el límite de capacidad de sistema, del sistema de reciclamiento del ciclo de carbono como tal. Así que nosotros estamos siendo, como bien mencionaba uno de los dos, Ricardo creo y Carlos también, desde la aparición de la parte industrial, nosotros hemos estado haciendo esto. Y estamos alterando grandemente esos ciclos. Y al tener mayor cantidad de dióxido de carbono, estamos afectando el clima del planeta. ¿Ya? Factores que estamos realizando nosotros, incendios forestales. Alguien podría decir, los incendios son naturales. Sí, claro que hay incendios naturales que pueden ocurrir. Sin embargo, nosotros estamos también propiciando la quema de las áreas verdes para ganadería, una táctica que todavía sigue muy en rigor aquí en Latinoamérica, quemar el pasto para tener más suelo, entre comillas, para ganado o suelo fértil, ¿ok? En vez de renovar los suelos, estamos quemando bosques. Este año 2020 todos hemos sido testigos de los increíbles incendios que han habido, ¿ya? Estamos quemando combustibles fósiles, aumentando, y estamos deforestando los suelos. Para que tengan un ejemplo, este es un mapa ya algo desactualizado, tiene 20 años de desactualización, y este es un mapa de mi país, Nicaragua, la Reserva Verde en 1983, miren al 2000, con unos cuantos años. Y al día de hoy, esa parte verde que todavía está donde habían bosques, ya se ha reducido todavía mucho más. Nosotros estamos haciendo que esta cosa cambie. ¿Tenemos conocimiento para mejorarlo? Sí, pero a la gente como que no le interesa hacer este tipo de cosas, ¿sí? Así que, como resultado, ¿qué estamos obteniendo? Aquí tenemos un registro estadístico, y con esto quiero terminar para dar la chance a los otros amigos, de cómo las emisiones de dióxido de carbono, justamente por la parte energética nuestra, por nuestro consumo energético, ha ido en aumento. Fíjense bien, desde los años 1900 a la fecha. En esta gráfica, Julio muestra claramente la correlación que existe entre diferentes acontecimientos en este último siglo y medio, globales, ¿no?, de toda la humanidad, y su incidencia en el cambio del clima. Ahora, hay unas etiquetas ahí donde han habido cuatro, de hecho hay cinco golpes que le ha caído a la humanidad, golpes financieros me refiero. Hemos tenido una gran depresión económica, vino la Segunda Guerra Mundial, hubo un shock petrolero en la década de los 70, finales de los 70, después hubo una crisis financiera al inicio de los años 2000, de la primera década de este siglo, y en todos esos lugares la industria se vio afectada. Se disminuyó la producción industrial y un pequeño bajón en las emisiones de dióxido de carbono. Pero en todos esos casos, fíjense bien cómo inmediatamente la producción, una vez pasamos esos límites, la producción sigue en aumento. Y esa última línea roja que ustedes ven al final, a la derecha, es lo que ha ocurrido justamente este año con el tema de la pandemia. ¿Ya? Creo que todos pudieron ver cómo por las cuarentenas todo el mundo se recluyó y tuvimos que reducir el tráfico como tal. Pues miren, fíjense bien en la parte superior de la gráfica, hubo un pequeño bajón. Sin embargo, no ha sido lo suficiente para poder contrarrestar todo lo que está ahí. Y esto sigue aumentando. Hay muchas más cosas, pero quiero que lo dejemos para más adelante, ¿ok? Pero con esto lo que quiero demostrar es que sí, efectivamente nosotros estamos produciendo un efecto muy, muy grande en lo que tiene que ver con el cambio climático como tal. Ok, por acá dejo de compartir. Listo, gracias. La verdad que es muy triste. Y esa imagen que pusiste sobre el cambio que hubo desde el 83 hasta el 2000 fue tan grande. No quisiera ver yo 20 años después el resultado de esa gráfica. La verdad que está muy interesante. Y mira, bueno. La gráfica que sigue es desastrosa, te diré eso. Y no quise ponerla porque era para desanimarme yo mismo, pero bueno. Pero es importante que sepamos estas cosas. Es importante que veamos la realidad frente a nosotros porque, desgraciadamente, muchas personas tienen la realidad hacia adelante y no la quieren ver. Y es importante también ver ese tipo de cosas. Pues más adelante, si deseas, la puedes compartir, si deseas. Pero bueno, para continuar, Julio, quisiera, bueno, perdón, Andrés, tú que estabas calladito por ahí, quisiera saber, por ejemplo, que nos hables un poquitico más sobre, después de todo esto que han hablado ellos sobre la extinción, un poquito algo de historia, ¿no? Sobre la extinción de animales, los dinosaurios. Gracias, Cristi. Bueno, yo quisiera hablar un poquito sobre la vida en el planeta. Entonces, bueno, como les decía, yo quisiera hablar un poquito de la vida en la Tierra y cómo ella, pues, se ha adaptado a diferentes cambios. Al igual que mostraba Ricardo, en realidad, pues, en todo momento en la vida de la Tierra siempre han habido unos fenómenos de extinción. Y solo que en algunos momentos, pues, son mucho más, las especies desaparecen mucho más de lo que aparecen nuevas especies. Entonces, acá en esta gráfica, nosotros podemos ver en la escala de tiempo en millones de años la velocidad en esta línea azul, la velocidad de desaparición o extinción de las especies en diferentes periodos de tiempo. Y en realidad en todo momento pues hay desaparición de especies y es parte normal pues de la evolución de la vida en nuestro planeta. Pero hay periodos, como vemos acá, digamos picos en los que esta desaparición pues es demasiado grande y no se compensa con la aparición de nuevas especies. En los últimos 500 millones de años el planeta ha vivido 5 episodios de los que al menos la mitad de las especies se han extinto, y en total en toda la historia de la vida del planeta el 90% de los organismos que caminaron, nadaron o volaron en el planeta desaparecieron. Entonces, esos 5 periodos, digamos, principales de extinción son el ordovícico, el denóvico, el pérmico, el triásico y el creático. Entonces, voy a hablar de cada uno de ellos. El primer evento de extinción fue el ordovícico, hace unos 445 millones de años. En este desapareció entre el 60 y el 70% de las especies que habían en la Tierra en ese momento, y pues la causa probable es un periodo glacial, como lo explicaba anteriormente mi compañero Ricardo, que han habido pues varios periodos glaciales en la Tierra. Durante este periodo glacial pues desaparecieron entre el 60 y el 70% de las especies. Luego viene otro periodo de extinción, el devónico, entre el 360 y el 375 millones de años. Desapareció el 75% de las especies, y esto se atribuye, esta extinción se atribuye al agotamiento del oxígeno en los océanos. En esta primera y segunda gran extinción sufrieron sobre todo las especies de los océanos. No existía tanta vida terrestre. Y esta desaparición del oxígeno, pues bueno, se atribuye a diferentes fenómenos, fluctuaciones de niveles de los océanos, cambio de clima. También pudo haber sido por el impacto de un asteroide. La tercera gran extinción, que es más o menos, está como en la mitad del periodo de tiempo que estamos evaluando, hace 252 millones de años, y esta ha sido la madre de todas las extinciones. Desapareció casi el 95% de todas las especies acuáticas y terrestres voladoras que han existido, que existían hasta ese momento. Y pues se atribuye, en realidad, hubo una gran concentración de gases de efecto invernadero, CO2 y metano en la atmósfera, que pueden ser atribuidos al impacto de un asteroide o a una gran actividad volcánica. En este periodo, pues, desaparecieron especies tanto del océano como terrestre. Y de este 5% de especies que sobrevivieron a esta extinción, es que pudieron surgir todas las especies que existen hasta pues actualmente. Pero fue un periodo bastante duro, que algunos científicos dicen que pudieron ser millones de años, otros dicen que pudieron ser 200.000 años, pero fue un periodo bastante duro para la vida en la Tierra. La cuarta gran extinción es la del Triásico, hace unos 200 millones de años, desapareció entre el 70 y 80% de las especies. Aquí, para esta extinción, los científicos pues todavía siguen debatiendo, no saben específicamente por qué sucedió, pero desaparecieron la mayoría de los arcosaurios, que son los antecedentes de los dinosaurios, y también son los predecesores de los pájaros y los cocodrilos actuales. Y la mayoría de los grandes anfibios desaparecieron en este periodo. Y finalmente, la extinción del Cretácico, que es la que todos, la mayoría conocemos, hace 66 millones de años, donde desaparecieron el 75% de todas las especies. Este, pues, los científicos casi todos están muy de acuerdo en que fue por un meteorito y el hallazgo de un inmenso cráter de impacto en la península mexicana de Yucatán, en Chicxulub. Más o menos este cráter de impacto tiene unos 200 kilómetros de diámetro, o sea, uno me para en la mitad y en realidad no ve en dónde está el borde del cráter. Parte del cráter está sumergido pues bajo el mar y hay parte de este cráter de impacto que está sobre la superficie de la península de Yucatán. En este periodo de extinción pues desaparecieron grandes dinosaurios como el T-Rex y los Triceratops, que pues bueno, nosotros hemos visto mucho en películas. Y desaparecieron la mayoría de los mamíferos, tortugas, cocodrilos, ranas y pájaros, pero algunos de estos sobrevivieron. Y entre eso, entre los pocos mamíferos que lograron sobrevivir, pues bueno, logramos prosperar y desarrollarnos los Homo sapiens, que es nuestra especie, a la cual se le atribuye la probable sexta extinción. Gracias. Después de una gran exposición de ustedes con todos estos temas, más bien me gustaría, por ejemplo, saber, Ricardo, ¿cuál es el tema que más te ha llamado la atención con respecto al cambio climático? Pues, tal vez lo que más me gustaría mostrar es lo que hoy está sucediendo, ¿no? Que ya es de por sí bastante terrible. Si me dan un momento, les quiero mostrar más que con palabras, con un simple video que hizo la NASA hace un tiempo. En este video, es un video de 35 años de tomas de satelitales. Si llega a ver, perdón, no sé si estoy compartiendo, sí, la pantalla. Ah, desde el año 1979 hasta más o menos el 2017, ¿qué es lo que ha sucedido con el Polo Norte? En esta parte muestro un video en donde la NASA nos permite ver, en base a datos del satélite Landsat 8, cómo ha avanzado el deshielo del Ártico y también las consecuencias que han tenido el cambio climático sobre la Antártida. Vean ustedes, a medida que avanzan los años, es una pena que no se están viendo los años en este momento, bien. Pero a medida que avanzamos hacia el 2017, cada vez es menor la extensión del hielo en esa zona del norte. Y la mayor parte de esa pérdida es fruto de la fusión de plataformas de hielo en la parte inferior, debido a el agua cálida que se mete por debajo y derrite toda esa parte del Ártico. Y algo parecido, ahora lo vamos a ver, sucede también en la Antártida. Además, se estima que un 87% de los glaciares de la costa occidental de la Antártica se han reducido en los últimos 50 años. Hay unas fotografías, a ver si las puedo mostrar, que son bastante preocupantes. Fíjense ustedes, en una cuestión de pocos meses, cómo se ve que asoma la Tierra en la Antártida a una velocidad que era desconocida hasta el momento. Esto asombró a los mismos científicos porque no se esperaban haber visto de forma satelital semejantes cambios. Este es con un satélite de la NASA también, el Landsat 8, me figura acá. Y la Agencia Espacial Europea también ha hecho algunas imágenes. Fíjense, esta es una parte de la Antártida que muestra el desprendimiento, el comienzo del desprendimiento de un glaciar, y después, ya como se fragmentó mucho más, y si no me equivoco, es uno que en estos momentos está flotando y, según dicen, hace correr peligro a una zona en donde hay muchos pingüinos y bueno, muchos animales que bueno, podrían llegar a sufrir un colapso con un choque de semejante cosa, ¿no? Esto es parecido a lo que mostró Vanini hace un momento. Vean la medición. Hasta donde dice 2005 del dióxido de carbono disuelto en la atmósfera. Y el pH del océano, cómo actúa en forma inversa. Y la predicción hacia el 2100 de lo que podría suceder si no hacemos algo urgente. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, esto seguramente Andrés lo sabe, pero fíjense, estos animalitos son, digamos, son parte de la cadena alimenticia de los peces, y se les hizo una prueba interesante, se los fue sometiendo a agua acidificada al nivel de ácido que tienen en la actualidad. Y fíjense cómo esa caparazón se fue disolviendo en apenas 45 días. O sea, estamos matando directamente al acidificar los océanos, como mostraba en la gráfica anterior, estamos matando, cortando la cadena alimenticia, ¿sí? Y no solo eso, en el caso de los peces, se ha hecho la estadística de las medidas, y esos peces, seguramente por el tema de la falta de alimento, están surgiendo cada vez más pequeños. Ese es un tema muy, muy grave y que nos afecta ya. El tema, una consecuencia del deshielo. Bueno, hay zonas como Groenlandia, por ejemplo, en donde el permafrost, que es la parte de... sería el hielo permanente que existe en esas zonas, también en Siberia, bueno, todo bien cerca del Polo Norte, se está derritiendo. Y ahí, entre otras cosas, se sabe que hay enterrados virus y bacterias que existían ya en épocas anteriores a la existencia del ser humano, y al derretirse el permafrost, si surgieran hoy a la superficie, digamos, nuestro sistema inmunológico no estaría preparado seguramente para poder hacerles frente y que, bueno, destruirlos y que no nos afecte. De hecho, se sabe que hay virus que han existido en la época de los neandertales y que hoy están enterrados allí. Por suerte, todavía bajo la capa de hielo. Hay un caso que se suele dar como ejemplo y que es bastante triste, que se dio en Rusia, en la Siberia, y es que hace unos cuantos años, bueno, no muchos, hace 4 o 5 años, falleció un chico de 12 años en esa zona de ántrax, que se pensaba que estaba extinguido. O casi extinguido, bueno. Y al poco tiempo se tuvo que internar a unas 20 personas más. Por suerte creo que no murió ninguno, todo con ántrax. Cuando se investigó el tema, se encontró finalmente la causa. Había un reno de hace unos 75 años que se había infectado y muerto, congelado en esa zona. Quedó bajo el permafrost sin problema, pero cuando empezó a avanzar el deshielo, dejó expuesta al agua y a la tierra ese virus de ántrax que infectó a otros 200 renos. Y eso provocó infecciones en esos humanos, que es otro caso, si uno lo piensa en base a lo que estamos viviendo hoy, de transferencia de un virus de un animal al hombre, ¿no? Se recuerda bastante a lo que está sucediendo hoy con el coronavirus. Y lo grave es que cuanto más profunda es la capa que se derrite, más antiguos son esos virus y bacterias que se empiezan a liberar. Y seguramente, como existieron en épocas en que los humanos no éramos al menos como somos ahora, estamos cada vez más expuestos a enfermedades realmente muy graves. Por eso, fíjense, esto parece, uno puede decir, es especulación, pero bueno, hace un tiempo se hizo un experimento. Se extrajo el ARN del virus de la fiebre española de 1918 de unos cadáveres enterrados en unas fosas comunes en la tundra de Alaska. Había viruela, peste bubónica, también en la zona de Siberia se hizo lo mismo, Y lo que hicieron para comprobar la posibilidad de esto que estoy diciendo es intentar revivir esos virus, algunos de más de 30.000 años, enterrados a 30 metros en el permafrost, y revivieron. Por suerte, bueno, por suerte, los científicos sabían lo que hacían, no eran virus que afectaban a los humanos, o sea, extrajeron una porción de ARN del virus para ver si sobrevivía. Pero el peligro es inminente, es ya. Eso sin contar con el aumento de las temperaturas globales que hace cada vez más accesible zonas como Siberia, Groenlandia, a explotación minera, a extracción del petróleo, que es algo que había dicho Julio. O sea, estamos empezando a perforar en esas zonas que antes eran permafrost, que estaban aisladas del medio ambiente, y hoy estamos empezando a sacar a la luz. Y hay un tema que, bueno, da para largo, pero no es para hoy, en realidad, solo lo comento, es que existe allí en el norte una importante reserva de semillas, la de Svalbard, algo así, creo que no recuerdo bien ahora, que también está sufriendo las consecuencias del derretimiento del hielo. Están en una zona en que se pensaba que era de hielo permanente y tuvieron que empezar a rehacer, rearmar toda la estructura para que esas semillas no se pierdan, porque son un reservorio alimenticio, digamos, de la humanidad, en caso de una catástrofe, así se pensó, en caso de una guerra nuclear o algo por el estilo, que esas especies que han vivido no se pierdan y puedan servir de reservorio para los que sigan. Bueno, lo que seguía y termino rápidamente. Bueno, una de las consecuencias del cambio climático también es los niveles más altos de contaminación de dióxido de carbono en el océano, como dijeron hace un momento. Y ese aumento hace que el pH del océano se acidifique, y esa acidificación impide que los moluscos, los arrecifes de coral, formen esas coberturas, esas conchas, ¿no?, que los protegen, y empiecen a reducirse, a morir. Desde la revolución industrial es que comenzamos a quemar muchos combustibles fósiles, y al hacerlo empezamos a liberar cada vez más dióxido de carbono en el aire. Y como dijimos antes, eso afecta a la atmósfera. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que, además de alterar las temperaturas, los océanos también se afectan. Eventualmente parte de ese CO2 que liberamos es absorbido también por los océanos. Y cuando el dióxido de carbono se disuelve, aumenta los iones de hidrógeno, esos iones se unen a iones de carbonato, cambia el pH del océano, o sea, contaminamos el aire y también contaminamos el agua de la que dependemos, no solo como líquido, digamos, sino como alimento también, ¿no? Bueno, y esto que les estoy mostrando tiene que ver rápidamente con las corrientes. Bueno, se sabe que esto es el recorrido que hace la corriente del Golfo, que un poco es como que calefacciona todo el norte, ¿no? Gran Bretaña, el Atlántico Norte, Europa Occidental, bueno. Esa corriente marina transporta agua desde el Golfo de México hacia Europa, afecta a todo el clima de Europa, obviamente, pero se ha visto que el calentamiento global la está debilitando, porque el agua salada está siendo diluida por una gran cantidad de agua dulce que es producto del deshielo, que procede de esa fusión de hielo, especialmente de Groenlandia, y también genera unas precipitaciones cada vez más abundantes. Bueno, los océanos es como que almacenan una gran cantidad de energía, y las corrientes marinas, por eso, es que tienen una enorme influencia en el clima, ¿no? La circulación desde el sur, digamos, conduce agua caliente hacia el norte, se enfría, se hace más densa, se hunde, regresa al sur por las profundidades, y uno de los peligros que se ha visto es de que la corriente esa se interrumpa. Ahora parece que no, por las últimas investigaciones, pero si se llegara a interrumpir, eso potenciaría el desastre climático que bueno, muchos están previendo, ¿no? Desde las décadas de los 80 al menos se viene investigando si la corriente del Golfo podría llegar a desaparecer, Y en caso de que sea así, bueno, ¿cuáles serían sus consecuencias? Y se ve que son bastante catastróficas, ¿no? Ya les digo, parece que en estos momentos esa posibilidad es remota, pero bueno, es como yo lo llamo como un amplificador más que potencia el desastre climático que muchos ya estamos empezando a vivir. Bueno, les dejo la palabra. Es muy interesante, Ricardo, muchas gracias. De hecho, hasta ahora todo lo que han compartido básicamente tiene consecuencias, y esto es una de las consecuencias que trae no haberlo cuidado a lo largo de todos estos años en nuestro planeta. Pero quisiera escuchar, ¿sabes? Por ejemplo, Julio, sobre otras consecuencias, por ejemplo, los huracanes, ¿por qué cada vez los huracanes son más fuertes? Eso es otra consecuencia. ¿Me puedes hablar un poco sobre eso y, por ejemplo, sobre alguna otra que quieras agregar? Sí, bueno, justamente quiero presentarles a ustedes, y está relacionado porque estaba hablando en mi participación anterior sobre cómo la deforestación ha ido avanzando en mi país, ¿no? Y quiero mostrarles algo y que tiene consecuencia directa con los efectos de huracanes en mi país. Voy a compartir la pantalla. Permítanme. Ok. Esto que ven ustedes acá es un estudio que se hizo con el Banco Interamericano, el BID, y hasta el año 2016-2017 se tenían estas estadísticas. Lo que ustedes ven acá primeramente es una gráfica desde el año 1969 hasta el 2015, todavía más reciente que la imagen que les mostré anteriormente. La barra verde es la cantidad de cobertura y la amarilla la cantidad de cobertura para uso agropecuario. Pueden ir notando cómo, con el paso del tiempo, la cantidad de área forestal se ha ido disminuyendo y ahora el área para agropecuaria, para ganado y sembradío es mucho mayor que el área de bosque verde que tenemos en Nicaragua. Y eso, por ahí leí un comentario de un amigo, y eso que Centroamérica, Nicaragua es uno de los países menos afectados en este tema a nivel mundial, pero somos una región pequeña. Aquí tienen un mapa de eso, cómo se ve en la actualidad. Miren en 1969 cómo era Nicaragua. Completamente bosques. Teníamos uno de los mayores bosques de pinos en toda la región. A la fecha, al 2015, observen todo lo que nos queda de bosque. Y esto de acá, esta zona, creo que, no sé si se ve el mouse que se está moviendo en la pantalla. ¿Se logra ver el mouse en la pantalla? Sí. Sí, ok. Esto de acá es una de las zonas protegidas, la zona de Bosaguas. Esta de acá es la reserva Indio Maíz y aquí tenemos otra más. Observen cómo ha ido cambiando. Y esto es hasta el 2015, es la información más reciente que pude encontrar, ¿no? Dentro de las áreas protegidas, inclusive, o sea, dentro de Indio Maíz acá y Bosaguas acá abajo, el nivel de agricultura también ha ido creciendo. Y esto es porque hay invasiones de colonos yendo para allá. ¿Y saben qué es lo más triste? Y lo tengo que decir. El gobierno promueve estas cosas. Y el ejército promueve la tal indiscriminada de las cosas. ¿Cómo es posible eso? ¿Ya? Entonces, miren esto. Estas eran las áreas protegidas, las tres que les mencioné. Bosaguas, Indio Maíz, y esta de acá, se me escapa el nombre. Miren al 2015 cómo están. Y esto es hace 5 años. Hoy en día está todavía mucho más descalado, ¿ya? Y esto que tiene que ver, bueno, preguntaste, Cristi, acerca de los huracanes. Aquí tenemos un recuento. ¿Se logra ver la gráfica? Sí. ¿Sí? Ok, tenemos un recuento desde el año 2000 al año 2020, o sea, incluyendo acá, de la cantidad de huracanes en azul, cantidad de tormentas tropicales en rojo y depresiones tropicales en amarillo. Fíjense cómo han ido aumentando con el paso del tiempo. La cantidad de huracanes de repente baja, ok, en algunos momentos, como en el año 2009, digamos, o el 2013, pero la cantidad de tormentas y depresiones tropicales ha ido en aumento, hasta el punto que en este año 2000 hemos tenido nuevamente un año récord en tormentas tropicales. No, en huracanes no, en el 2005 fue el año con más huracanes, pero fíjense que está alto. Sin embargo, las tormentas y las depresiones han sido muy elevadas. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con las corrientes que mencionó Ricardo hace unos momentos. Tiene que ver con el cambio de la temperatura como tal. El planeta busca cómo balancearse, busca cómo enfriarse, y nosotros no lo estamos dejando, ¿ya? Esto obviamente tiene un impacto en la población directa. Es que ustedes tienen acá, son imágenes, algunas cuantas que ustedes bien pueden googlear buscando huracán Iota, Nicaragua, de lo que ocurrió en la zona del Caribe de mi país. ¿Ya? Iota nos dio de lleno, directamente, y prácticamente el huracán era tan grande como el país, ¿ya? Nos cubrió por completo. Eso solo en Nicaragua, imagínense el resto de los lugares, pues, ¿ya? Puerto Rico ni se diga, para nosotros los astrónomos, pues, tanto profesionales como amateurs, tuvimos la desgracia de la pérdida reciente del radiotelescopio de Arecibo, porque justamente tanta tandanada de cosas que le han dado hizo difícil el mantenimiento de ese preciado equipo, y pues ya terminamos perdiéndolo. Este tipo de cosas prácticamente van a ir en aumento. Y no es por meter miedo, es que simple y sencillamente ya lo estamos notando. Van a ir en aumento. Mientras nosotros nos sigamos produciendo más dióxido de carbono, hagamos mayor desalinización de los océanos, como mencionaba Ricardo, y muchas cosas más. Tenemos que detenernos. Y la verdad que ya hay algunos científicos que dicen que este tipo de cosas ya pasamos el punto de retorno. Yo espero que todavía no, que todavía podamos hacer algo. Pero está difícil si no hacemos todo nuestra parte. Y eso es algo que todos debemos de aprender, que podemos hacer nuestra parte. No esperemos a que vengan otros, a que el gobierno tal, o que el Fondo Monetario, o que el BID lo haga. No, somos nosotros los que tenemos el poder para hacer el cambio. Así que, bueno, quería compartirles eso ahí. Exactamente. Y bueno, no sé si querías mencionar algo sobre los incendios forestales en California, los que han existido, los que tuvimos este año, que incluso llegaron un poco más hacia Oregon, que en Oregon hacía muchos años que no tenían incendios forestales, y les afectó también en zonas en las que últimamente no tenían. Entonces, uh-huh. Es un poco triste no ver cómo hay zonas que se han visto afectadas, que desde hace muchos años no estaban, pero que ahora sí, como en el caso de Nicaragua, por ejemplo, con el último huracán que tuvieron, no estaban preparados para eso. No estábamos preparados. Y ahora imagínate, los incendios forestales. Tuvimos tres grandes incendios este año, ¿ya? Y tuvimos el de California, que tú mencionas, que se extendió hasta Oregon, ¿okay? Tuvimos el de la Amazonia y tuvimos el de Australia, ¿ya? Y eso es ya repetitivo, o sea, ya todos los años los bomberos están buscando cómo prepararse, porque es casi seguro que se va a desatar algo así, y lo de la Amazonia fue algo realmente trágico. Algo que estuve platicando con mis alumnos justamente de biología durante este año cuando hablábamos de ese tema es que, vuelvo a mencionar, se tiene la creencia de que la Amazonia es el pulmón del planeta. En realidad los árboles sí, como mencioné, aportan gran cantidad del oxígeno, sin embargo, la mayor producción de lo que nosotros respiramos está en los océanos, en las algas, en las cianobacterias. Y tal como mencionaba Ricardo, nosotros estamos acidificando los océanos. Estamos matando a estos organismos. Entonces, al final es una mezcla letal lo que estamos armando, ¿ya? Y esto de los incendios es para que siga ocurriendo más y más y más. Los incendios ocurren de manera espontánea, podemos decir, han venido ocurriendo de manera espontánea por millones de años, que por tormentas eléctricas en seco, que erupciones de volcanes, lo que sea. Es parte de la naturaleza. Pero nosotros estamos ahora propiciando eso. Al reducir el área forestal, aumentar el área de ganado, ¿okay? Estamos perdiendo los bosques como tal, y nosotros mismos nos estamos encargados de ir a prender la mecha. ¿Y qué es lo que ocurre cuando eso pasa? Los gobiernos, por cuestión de política, se quedan, no voy a hacer nada porque no quiero que me ayuden, eso es mío. Miremos lo que pasó con Brasil. ¿Qué dijo el presidente? El problema de la Amazonia es de Brasil, nadie más se meta. ¿Cómo es posible eso? ¿Ya? ¿Cómo es posible que el orgullo, y no sé cómo decirlo, de una o dos, tres personas pueda más que la conciencia social y global que todos estamos clamando que se haga algo. Bueno, la verdad que es, hay mucho trabajo que hacer, pero lo podemos y debemos de hacer. Mejor me detengo acá y me tomo un poquito de agua, si no voy a terminar incendiándome. No te detengas, porque espérate, ponte en espera, pero no te detengas, porque ahora continúo con Carlos y quisiera que Carlos me hable un poco más sobre lo que opina él, también si tiene alguna otra consecuencia de todo esto lo que está pasando con el cambio climático y el calentamiento global. Sí, mira, entramos a la parte más interesante de todo el tema. O sea, la parte científica, los orígenes, la parte histórica, los fundamentos teóricos, todo es muy interesante, pero cuando entramos ya específicamente a hablar de cuáles son las consecuencias, ya Ricardo habló un poco, Julio habló otro poco, Andrés debe también hablar un poco sobre el tema, y quiero tocar algunos puntos que son muy sensibles en cierta parte de la población, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando las personas de todos los niveles, está hablando de llegar hasta el presidente, que ven bajar las temperaturas aquí en el invierno hasta un nivel que nunca se había visto, de las personas sufriendo de una tormenta de nieve enorme, como acaba de suceder hace unos días, y entonces empiezan a decir, bueno, ¿y dónde está el calentamiento global? Porque estoy viendo un frío enorme. Y esa manifestación, ese tipo de frases, lo único que denota en las personas es una ignorancia enorme, no solo sobre la ciencia, no solo sobre el tema del calentamiento global, sino también implica una negación de lo que está sucediendo. Y yo entiendo que cuando las cosas nos afectan, tenemos dos posibles vías, ¿no? Una es tratar de entenderlo y solucionarlo, y la otra es negarlo para evitar que nos afecte mentalmente, digamos así, de una forma sencilla. Entonces, aquí tenemos el problema del llamado y muy conocido Polar Vortex, que es aquel famoso, aquella enorme cosa de aire frío que baja desde el norte, y entonces las personas piensan que eso es una razón para negar el calentamiento global. Y más bien, esa es una afirmación de lo que está ocurriendo. Yo voy a compartir pantalla, tengo algunas imágenes por aquí. Bueno, eso que ven allí es un esquema. Ven ahí la Tierra vista un poco desde arriba, ¿no? Desde cerca del Polo Norte. En la izquierda tienen una imagen de un polar vortex que siempre ha existido. O sea, esos vórtices polares siempre existen. Hay uno en el norte y otro en el sur. Y normalmente son estables. O sea, tienen esta famosa corriente en chorro que ya los meteorólogos comienzan a hablar de ella cuando se hacen los partes del tiempo. Normalmente tiene una forma, para decirlo así, circular alrededor de la Tierra y mantiene encerrado al polar vortex, a este vórtice polar, lo mantiene encerrado de una forma estable, ese aire frío, y que se denota como una baja presión, pues encerrado allí en el Polo Norte. En esta oportunidad, Carlos Heredero nos muestra con una animación cómo se ha alterado lo que se conoce como el vórtice polar o el vórtice del Ártico y cómo eso está influyendo en las corrientes oceánicas en la zona y en el cambio climático, especialmente en las costas, pero que influye en todo el hemisferio norte, tanto europeo, asiático, como canadiense y americano. Pero cuando comienzan a haber condiciones como las que tenemos actualmente, el aire cálido comienza a entrar un poco más al norte y se comienza a desestabilizar todo aquello, y lo que sucede es que el vórtice polar puede fragmentarse en dos o tres secciones, algunas de las cuales pueden bajar, en este caso, como ustedes ven en esta imagen de la derecha, bajar hasta incluso posiciones bastante cercanas a la Florida, aquí abajo en el sur de los Estados Unidos, y pueden ver cómo la corriente en chorro se desestabiliza y forma un patrón ondulatorio, y eso, por supuesto, no sucede solo aquí. O sea, yo sé que las personas que viven en los Estados Unidos tienden a pensar que Estados Unidos es el único lugar del mundo donde ocurren cosas, pero en Siberia y en Europa sucede lo mismo. ¿Okay? Este es un patrón que comienza a ser a nivel planetario. Entonces, por supuesto, en el Polo Sur comienza a suceder también lo mismo, pero bueno, como las noticias casi siempre son referidas al hemisferio norte, pues se hace mucho hincapié y se habla mucho de ello. Entonces, aquí tengo algunas... Este es un esquema más o menos de cómo funcionan todas las cosas que influyen en este famoso vórtice polar para que se estabilice. Hay muchas cosas funcionando ahí, desde la amplificación del Ártico, que lo ven aquí a la izquierda en el centro, que lo que implica eso es que al haber menor cantidad de hielo en el polo, pues el calor que viene del sol penetra directamente en el océano. En lugar de reflejarse en el hielo hacia el espacio, penetra en el océano y lo calienta mucho más. Eso es amplificación de la temperatura. Y también sucede igual en la Tierra. Cuando la Tierra pierde nieve, esa cobertura de nieve que refleja la luz del sol hacia el espacio, pues la Tierra también se calienta un poco más. Todo eso se le llama amplificación del Ártico. ¿Okay? Entonces aquí tienen una imagen más cercana de lo que sucede. ¿Okay? Todo el mundo le ha cogido miedo, sobre todo en las partes norte de este país, al Polar Vortex. Cada vez que le dicen esa palabra, las personas salen corriendo a comprar en los supermercados. Y esa es una de las manifestaciones que estamos viendo. Cuando usted tenga que salir huyendo de eventos meteorológicos cada vez más repetitivamente, cada vez con mayor intensidad, usted tiene que venirle a la cabeza y decirle algo está sucediendo, a pesar de que yo pienso que no sucede. Aquí tienen, este es un mapa que les muestra dónde se está produciendo las anomalías de temperatura hacia la parte más caliente. El océano Ártico es la zona del planeta que más rápido se está calentando, ¿okay? Y aquí se ve claramente que esa zona roja no está roja por gusto, lo está diciendo de forma bien clara. Entonces, aquí se ven para un solo día, esto es el 1 de enero del 2019, ¿okay? Las anomalías de temperatura con respecto a los récords históricos. Y entonces, lo que quiere decir este mapa es que las zonas que están en azules son zonas que están más frías de acuerdo a los récords históricos para esa fecha. Y las zonas que están en rojo son las zonas que están más calientes de acuerdo a los récords históricos de esa fecha. O sea, el promedio. Y como ustedes ven, allí el promedio, incluyendo no solo el Ártico, sino en la Antártida, el promedio de temperatura va hacia la temperatura más alta, incluyendo la Antártida. ¿Okay? Y aquí tienen, esta es una imagen de satélite donde se ve claramente cómo funciona todo esto del famoso vórtice polar al que tanto la gente le ha cogido miedo y que ocasiona bastantes pérdidas. O sea, ese es otro punto que hay que hablar, la parte económica del problema. Y aquí, esta es la cobertura de hielo en el Ártico. Como ven, se ha ido reduciendo la cantidad de hielo, como muy bien mostró Ricardo en esa animación de la NASA, de las imágenes de satélite de la NASA, donde se ve cómo se va reduciendo el hielo todos los años. Pues aquí está en forma de gráfico. Entonces, tengo este GIF animado que les muestra cómo es que el Polar Vortex baja hasta los Estados Unidos. Por supuesto, del lado de allá suceden cosas también en Siberia y en Europa, ¿ok? Pero como Estados Unidos es generalmente el centro del mundo noticiario, pues allí tienen una imagen perfectamente clara. Entonces, quiero hablarles también de otro fenómeno que es el blob, el llamado blob. Esto es algo que ha surgido, si mal no recuerdo, a partir del año 2013. Es algo que amenaza a la costa oeste de los Estados Unidos y que está haciendo efectos desde hace varios años ya. O sea, ahora está surgiendo de nuevo. Me imagino que ahora en el invierno comienza a disminuir. Este año hubo amenaza de que surgiera, no tengo noticias claras de qué sucedió por fin, no se ha hablado mucho al respecto. Pero es un calentamiento en la capa superior del Océano Pacífico, en un área de unas 500 millas cuadradas y hasta una profundidad de 100 metros. Entonces, ese calentamiento genera una reducción, por ejemplo, por supuesto, mata el plancton, mata las fuentes de alimento y genera una reducción de la cantidad de oxígeno, entonces una serie de cosas. Que comienza a matar los peces, los leones marinos y todas las especies que viven en la zona y comienzan a llegar muertos a las costas de California, por ejemplo, o de Alaska. Entonces, estos son fenómenos que la gente no conoce o que no quiere ver. Están en las noticias muy poco, a veces no se ven, pero si usted busca, allí están las noticias. Pero si necesita un poquito más de prueba respecto de lo que está sucediendo, les voy a mostrar. Estos son los famosos hoyos de la Siberia. O sea, tanto la Siberia como Alaska, el norte de Canadá, todas las zonas que están cerca, y por supuesto también hacia el sur, para no culparnos, no ser nosotros mismos participantes de esta norte, no sé cómo llamarle, de llevar todo hacia el norte, pero todo lo que está cerca de los polos, tiene un suelo que está permanentemente congelado, porque está por debajo del punto de congelación. Entonces, ese suelo, toda el agua que está en su interior se congela, y a eso se le llama permafrost, esa combinación de suelo con agua congelada. ¿Qué sucede cuando se descongela? Pues sucede esto. Lo que sucede es que se comienza a desmoronar el suelo, porque al agua derretirse, el agua abandona el suelo, y entonces el suelo pierde su estructura y se desmorona. Y se están abriendo estos huecos. En la Siberia, este es el más famoso de ellos, creo que está avanzando a 10 metros por cada año, no recuerdo, una cosa así, un número. Pero como ven, allí abajo los científicos están yendo a buscar eso que mencionaba Ricardo, bacterias, virus y animales congelados, que si se fijan en las noticias, si tienen un poquito de cuidado y se fijan en las noticias, van a ver noticias de que han encontrado leones, cachorros de leones congelados, caballos antiguos, de miles de años de antigüedad congelados, osos y todo tipo de animales que los están encontrando en un buen estado de conservación, porque han estado congelados durante todos estos miles de años y ahora comienzan a ser visibles porque el suelo se está desmoronando. Entonces, este tipo de cosas allí van a comenzar a salir, por supuesto, como dijo Ricardo, enfermedades y toda una serie de cosas que pudieran influenciar y generar un cambio radical en cómo somos nosotros. Esto que tienen aquí, me imagino que muchos la conocen, es la famosa imagen de la frontera entre Haití, que está a la izquierda, y República Dominicana, que está a la derecha. Es que este es un tema, el problema con este tema es la negación que hay al respecto y solo por conveniencia propia. Eso es el único objetivo que hay detrás de la negación. Pero bueno, aquí tienen la frontera, la famosa imagen de la frontera entre Haití, que queda a la izquierda, y República Dominicana, que queda a la derecha. Como ven, hay una diferencia, una parte parece un desierto y la otra tiene bosques. Y eso, en la explicación oficial, tiene que ver con la postura del gobierno con respecto al cuidado de los bosques y toda esa serie de cosas, a las políticas con respecto al cuidado de los bosques. Pero también implica que donde hay hambre, las personas no tienen reparo, por supuesto, en cortar un árbol para fabricar leña para poder cocinar. ¿Okay? Entonces, el tema del calentamiento global, que yo sí ya le llamo así, implica un problema económico, pero también un problema de supervivencia, porque los países más pobres y las personas que se vean más afectadas, que precisamente los más afectados son los que menos culpa tienen en lo que está sucediendo, comienzan a tomar medidas, tienen que recurrir a medidas de supervivencia, y como sabemos que el nivel del mar va a subir en los próximos años, y ya lo está haciendo, porque los de Miami Beach, aquí en Miami Beach, las compañías de seguro, que no lo dicen abiertamente, pero ya los seguros de Miami Beach ya no cuestan lo mismo que antes. Y en los lugares costeros, vender una casa va a costar muchísimo trabajo en los próximos años. Y eso lo saben los que trabajan real estate aquí en Miami, en la Florida y en todas las zonas costeras. Y hay leyes ya por los gobiernos, de ciertas partes de gobiernos de este país, que establecen que donde se destruya más de 5 veces una propiedad, ya no se vuelva a reconstruir. Y eso implica que no te van a dar seguro, ni te van a dar seguro nada, nadie. Sí, o sea, ni dinero viniendo del gobierno para volver a reconstruir si se ha perdido más de 5 veces tu propiedad. Y eso, con el nivel de huracanes que tenemos, todos sabemos cuánto puede decir. Entonces, yo tenía una última imagen, voy a dejar de compartir para que no pierdan lo que yo quiero enseñarles, que es muy importante. Lo que está sucediendo en lugares como Alaska, por ejemplo, aquí pueden ver esas casas que están aquí, esto es el resultado del permafrost derritiéndose. Hay pueblos enteros en Alaska y, por supuesto, también en Siberia, que están siendo, o sea, los habitantes están reclamando, están teniendo que mover pueblos enteros costa adentro porque el suelo se está desbaratando, el mar está avanzando muy rápidamente y está desbaratando el suelo porque el suelo se está derritiendo. El permafrost se derrite. Y las edificaciones, por supuesto, al perder los cimientos, se derrumban. Hay casos de hospitales completos, como cosas así, quedan en estas condiciones totalmente destruidos. Deje ver si puedo darle un poquito de movimiento a la página. Ahora entro aquí a buscar una imagen. Pero es importante, es la otra que tengo esto metido aquí en medio. Ok, vamos a ver si yo puedo. Aquí, ok. Aquí pueden ver casos de puentes, edificaciones, ¿okay? Y carreteras incluso que han sido afectadas, ¿ven? Que están en proceso, edificios completos en proceso de demolición porque el suelo colapsa, o sea, todos los cimientos fueron construidos cuando el suelo estaba congelado y ahora ya no lo están. Entonces, para aquellos que piensan que negar es la vía más económica para resolver un problema, les estamos diciendo que no. O sea, si pueden ver aquí, pueden buscarlo, todo esto, miren las carreteras como quedan, todos estos ejemplos están allí, solo tienen que buscarlo. No salen en la prensa a menudo. ¿Por qué? Porque no son noticias bonitas, son noticias que la gente quiere evitar. Pero eso es lo que nos puede hacer responsables y llamarnos, como bien dijeron ya nuestros compañeros, a la atención, a apoyar todo lo que nos ayude a evitar o a reducir los efectos del calentamiento global. Bueno, de hecho, debido a eso, también hay muchos animales que he sabido que hay muchos animales que también por culpa de esto están trasladándose hacia otros lugares para poder sobrevivir. No. ¿Sabes qué? Yo creo que Andrés tiene la clave de esto. Andrés, tú que sabes un poquito más sobre esto, ¿podrías profundizar un poquito más sobre este tema? Gracias, Cristi. Bueno, yo quiero recordar, complementar un poquito lo que estaba diciendo al principio. Nuestro planeta ha sufrido eventos catastróficos antes, o sea, eventos durísimos. Ya vimos las glaciaciones, impactos de asteroides, actividad volcánica intensa y la vida después vuelve a proliferar, ¿sí? El tema aquí, que ya lo he escuchado decir anteriormente, Ricardo, acá no hay que salvar el planeta. Acá no se trata de que salvemos el planeta, porque el planeta siempre se recupera y la vida vuelve a prosperar. Aquí lo que está en juego es nuestra propia supervivencia como especie. Y todos estos cambios, como mostraba Carlos, al final van a repercutir en nuestras condiciones sobre el planeta Tierra, que puede llegar en algún momento hasta llegar a nuestra propia extinción y pues una mejor versión de la vida pues podrá surgir. Si no nos ponemos al pendiente de todas estas cosas que están sucediendo. Y digamos, como parte de nuestra vida cotidiana, valoramos como las cosas equivocadas, ¿no? Por una parte, digamos, tenemos el oro, que lo valoramos pues sobre el, como con su valor de intercambio, y que realmente es una sustancia que es muy abundante en todo el universo, incluso hasta en el mismo planeta, en el núcleo está lleno de oro, que si sacáramos todo ese oro, podríamos cubrir toda la superficie del planeta unos 4 metros. Y valoramos otros minerales, digamos, como los diamantes que llueven. Aquí son muy valorados, pero son escasos, pero en Júpiter y Saturno llueven del cielo, ¿sí? En la Tierra hay algo mucho más especial que el oro, los diamantes y metales preciosos. Y es algo que nosotros hemos buscado en todo el universo y todavía no lo hemos encontrado. Y eso que nos hace tan especial es la biodiversidad. Y la biodiversidad ha sido bastante golpeada por todos estos cambios. Entonces, yo les hablaba que el hombre pues, puede ser el causante de la sexta extinción masiva, y es porque en los últimos años han desaparecido, desde que empezamos a fijarnos, a darnos cuenta, a tomar registro, más de 800 especies y más de 1 millón se encuentran en peligro. ¿Pero qué es la biodiversidad? La biodiversidad significa que la biodiversidad significa todas las formas de vida que existen en nuestro planeta, incluso están incluidas ahí las plantas, los animales, las bacterias. Y como parte de esa biodiversidad, las cifras nos dicen, o sea, digamos, en todos los estudios que hemos hecho a nivel mundial, hemos encontrado hasta ahora reportadas más o menos 1.8 millones de especies. Pero de todas las especies que, digamos, se han podido identificar, se sabe que pueden haber muchas más, se estima que pueden haber entre 5 y 30 millones de especies, porque, digamos, hay unas que son fáciles de, digamos, identificar, las que son grandes, que son visibles, pero hay otras que, digamos, como las bacterias y las cianobacterias, que no son tan fáciles de ver para nuestros ojos, que se nos escapan a las estadísticas. Y pues ahí también, digamos, no se consideran como vida, pero digamos, hasta el momento hemos encontrado que existen unos 3.200 especies de virus, que no se consideran como vida, pero que también han sido registradas algunas especies. Acá está el número de especies identificadas hasta el momento de bacterias, protozoos, animales, hongos, plantas, reportados 1.700.000, pero de todas esas especies, lo que hemos encontrado en los últimos años es que, como veíamos, la extinción, la desaparición de las especies es normal, pero tienen como una velocidad promedio de extinción o una velocidad que es tolerable, hablando en tiempos geológicos. Y esa velocidad, por ejemplo, en el caso de mamíferos y aves, es que desaparezca una especie cada 500 o 1000 años. Ahorita estamos viendo que esa velocidad natural está por lo menos unas 100 veces mucho más rápida esa desaparición de especies que la tasa natural o la tasa normal. Y eso se ve reflejado en que aproximadamente el 28% de todas las especies del planeta se encuentran amenazadas. Ahorita veíamos que por encima del 50% de desaparición de la especie ya se considera una extinción masiva. En este momento estamos hablando, digamos, en un 28%, o sea, nos estamos acercando y el pronóstico para los próximos años es que la velocidad aumente de 100 a unas 10.000 veces más rápido. Entonces, todas estas especies que actualmente están amenazadas, pues van a terminar ya en extinción. Entonces, menos 40% de anfibios, 26% de mamíferos. Este es el listado, la Red List, la lista roja, que pues ha sido desarrollada por una asociación que se encarga de la supervisión de toda esta diversidad a nivel del planeta. Y pues vemos, bueno, que este tema es bastante preocupante. Y pues como ya lo mencionó acá el compañero Ricardo y el compañero Carlos, el tema de la deforestación, que pues lo vimos, digamos, en cifras locales de Nicaragua y de Estados Unidos, pero cuando miramos cifras un poco más globales, la quinta parte de la cobertura forestal original del mundo solo la quinta parte permanece intacto, el resto pues ha sido pues deforestado. Y finalmente, pues también un tema bastante triste es el tema del blanqueamiento masivo de los corales, que en los años 2015, entre el 2015 y el 2017, vimos que el 93% del gran arrecife de coral de Australia desapareció. Y desde 1980 hasta la actualidad, el 90% del coral del Caribe también ha desaparecido. Entonces aquí pues vuelvo a citar a Ricardo, que le escuchaba decir esto mucho antes, aquí no hay que salvar el planeta, aquí lo que está en juego es salvar la vida y nuestra supervivencia también como especie. Ahorita vemos que esta es la desaparición de todos estos seres vivos, pero al final eso va a repercutir, y ya lo vemos, lo explicaba Carlos, directamente con nuestra supervivencia como especie. Gracias, Cristo. Y bueno, quisiera escucharlos un poquito más, a ver. Para iniciar el debate, vamos un poco a girarnos un poco sobre la politización de este tema que estamos tocando. Entonces, quisiera saber que me digan un poco más al respecto, ¿no? Sobre, por ejemplo, la influencia de Estados Unidos con este tema, el rol quizás de los medios de comunicación. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Quién habla primero? ¿Qué tal? Mira, voy a arrancar breve con algunos puntos fundamentales al respecto. Mira, las personas cuando son miembros de una nación que tiene el desarrollo y la economía y el poder que tiene Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú conversas con personas que son miembros, que nacieron en este país o que emigraron, Y ya se sienten estadounidenses, comienzan a decir inmediatamente, bueno, ahora que está generando el calentamiento, porque además lo niegan, pero entonces le echan la culpa a China de lo que están negando. O sea, China está produciendo mucho dióxido de carbono y es el principal ahora culpable de todo lo que sucede. Pero este problema no es un problema que se va a resolver con el presente. O sea, hay que analizar el presente, saber lo que va a suceder en el futuro y saber lo que pasó en el pasado. Todos tenemos culpa. Y este país fue el principal emisor por muchísimo tiempo, ¿okay? Y continúa siendo uno de los más importantes. Y es importante que usted sepa que cuando usted, por ejemplo, voy a decirlo claro, el reciclaje aquí en el sur de Miami, las personas tenemos dos tanques, uno de basura y uno de reciclaje. Y cuando usted vota en el reciclaje ya la China no lo está comprando. Así que el reciclaje se quema en los basureros. O sea, no se está reciclando nada. Eso es para que piensen que tienen una idea muy avanzada de que estamos viviendo una sociedad muy avanzada. En realidad no es así, no estamos reciclando nada. Aunque usted tiene un latón para reciclaje, no funciona en absoluto porque lo están quemando, no hay dónde enviar el reciclaje. Entonces, las sociedades tienen que desarrollar mecanismos, como es el caso, que a mí no me gusta la solución, pero es una posible solución, esto de las cuotas de carbono, para vender y cambiar cuotas de carbono, todo ese mercado. A mí no me gusta ese método, pero por lo menos es un intento, ¿no? Pero sí está la captura de carbono, que he estado viendo materiales interesantes al respecto, y que pudiera ser una tecnología que pudiera desarrollarse más aceleradamente, incluso que las tecnologías como la energía alternativa, por ejemplo. O sea, los famosos paneles solares y todo ese sistema de energías alternativas. Entonces, la captura de carbono pudiera ser, si encontramos una vía económica para generar beneficios a partir de la captura de carbono, pudiera ser una tecnología que pudiera explotar, si lo logramos bien, o sea, si pudiera crecer exponencialmente y pudiera ser una solución, entre comillas. O sea, la solución ideal es dejar de emitir, pero como nuestra sociedad, y todos lo sabemos, o sea, tiene una inercia muy grande en la industria y en su desarrollo, en lo que es la sociedad como tal, la estructura de la sociedad tiene una inercia muy grande y nos está costando mucho trabajo, no solo en la parte económica, en la parte tecnológica, sino también en la parte mental de las personas. Entonces, quizá la tecnología de captura de carbón pudiera ser una de las grandes esperanzas para el futuro. Se está hablando que quizás para el 2026 ya se pudiera haber algunas compañías, aunque actualmente son muy pocas las que lo hacen, pero pudiera haber algún crecimiento usando el carbono para ciertas cosas, como por ejemplo para bebidas gaseadas, que todos sabemos que somos famosos, somos fanáticos a comprar bebidas gaseadas, quizás pudiera ser una vía interesante de desarrollo. Se ha hablado de eso. Y no sé, voy a hacer la palabra a otro, pero creo que los países desarrollados, que son los principales culpables, y yo se lo digo, yo soy miembro de esta sociedad, fui parte de una sociedad anterior que no tenía el desarrollo suficiente, aunque sí era bastante contaminante, pero no tenía el desarrollo para crear ni el tamaño del país para crear un efecto notable a nivel del planeta. Pero cuando uno viene a analizar todo lo que está ocurriendo, es importante que quede bien claro que cada uno de nosotros tiene cosas por hacer, tiene capacidad para determinar, no solo a nivel de votación y en los términos políticos para los gobernantes que puedan decidir al respecto, sino también con lo que tú haces diariamente en tu casa, en tu trabajo, cómo te mueves. Por ejemplo, yo tengo un automóvil, por supuesto hay que tenerlo, en este país hay que tener un automóvil porque no puedes moverte, el transporte, sobre todo aquí en Miami, el transporte urbano no existe prácticamente. Pero mi automóvil es de 1.8 litros, un automóvil pequeño. O sea, y a mí me dicen acá rato, necesitas un automóvil más grande porque me he encargado de telescopios y de cosas. Pero yo digo, no, yo no quiero un automóvil más grande. Porque un automóvil más grande va a consumir no solo más combustible, sino va a generar más contaminación también. Aparte de que es más costoso al bolsillo. Entonces, hay que ir enseñando a las personas para que, no solo para que aprendan en la vida diaria, sino también que a la hora de reflejar en cómo se gobierna y en quién tú eliges para gobernar, tengas una decisión más inteligente para llevar a cabo. Sí, eso es lo que dijiste recién, es verdad, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Esa es la mejor forma de ir cambiando las cosas. A mí me preocupa una combinación medio explosiva que se está dando. Empresarios, algunos inescrupulosos, y lo más preocupante para mí es gobernantes con negacionistas con casi ninguna formación, no digo científica, ¿no? Pero de haber leído algo, de haberse preocupado por investigarlo un poquito más. O sea, yo creo que hay algo que está por encima de países más desarrollados o no, por lo que estamos viendo, que es eso, ¿no? La baja calidad de los dirigentes y mezclado con el negacionismo, o sea, aquí en Argentina hemos tenido presidentes que consultan astrólogos, hemos tenido presidentes que, no sé, sí, se tiran su carta natal, que qué sé yo, es muy común. Y esa es la gente que toma decisiones. Tal vez esto que estamos haciendo de un poquito sirva, pero ¿llegará a ellos? ¿Cómo llegar a ellos? ¿No? Porque la tercera pata que falla, para mí, y lo digo porque trabajo en uno, son los medios de comunicación, que tampoco tienen ningún interés en difundir ni noticias científicas, que podrían uno decir, bueno, qué sé yo, no le interesa la conjunción Júpiter-Saturno, pero que tampoco cubran noticias como las que estamos mencionando ahora, ¿no? De tal vez ir a las causas reales de muchos incendios, acá en Argentina los ha habido, y una gran cantidad son provocados, se sabe, una cuestión de, como decía, creo que Julio antes, de renovación de terrenos, no sé, mil causas. Es un tema de un ratito y se va. Y ese problema en realidad sigue. O sea, ¿cómo cambiar esa cultura, digamos, de negacionismo científico y empezar en serio a cambiar las cosas, ¿no? Es una pregunta más que una afirmación, digamos. Se sale en la herida con los comentarios que ustedes acaban de mencionar. ¿Ok? Voy a compartir aquí la pantalla, permítanme. Y aquí si alguien me va a odiar, me refiero no entre nosotros, pero en los que está viendo, porque tal vez toque a alguien que sea su favorito, pues discúlpeme que se lo diga, no importa que molesten con lo que les voy a mostrar, pero qué bueno que molesten si eso ocurre. Miren esta estadística, ¿ok? Fuente de la, justamente de la ONU. Y aquí tenemos para hasta el 2019... ¿quiénes han sido los dirigentes políticos bajo cuyo, digamos, gobierno ha habido la mayor producción de dióxido de carbono? Ahí tenemos Estados Unidos en primer lugar, okay, el señor Trump. Luego tenemos a Japón y así vamos con Corea del Sur y lo demás. Miren qué interesante, ¿no? Inclusive Alemania está ahí. Ahora, ahí está Rusia, ni se diga, ¿ya? Esto es muy importante porque en primer lugar, quienes ponen a los dirigentes somos nosotros. Claro. Somos nosotros, ¿ya? Entonces, la responsabilidad de las políticas, si nosotros los vamos a monitorear o no, es nuestra. ¿Qué ocurre en nuestros países, especialmente acá en el continente americano, ¿no? Ya nuestro líder llegó y, bien, lo que él diga, nuestro caudillo, eso es lo que se hace, ¿ya? Y perfecto. Y vamos a ver las divisiones que se arman. Miremos lo que ha ocurrido con el coronavirus en este año, ¿no? Ahí tenemos un gran ejemplo. Y nosotros tenemos la obligación. Ahí me parece que nosotros somos los que debemos de tomar el control. Y cuando me refiero a nosotros, somos nosotros los votantes, los ciudadanos, los que tenemos que tomar en cuenta cuáles son las promesas de campaña de cada uno de estos dirigentes. ¿Ok? Y mantenernos, ¿cuál sería la palabra? Hay una palabra en inglés para ello. Accountable, ¿cómo sería, Carlos? Responsables. Sí, gracias, responsables. O sea, que nosotros tengamos que decirle, oye, mira, prometiste esto, ¿dónde está lo que estás haciendo? ¿Ya? A nosotros se nos engaña fácilmente y Latinoamérica es una de las primeras, ¿ya? Nos ponen, y perdonen que lo diga, un partido de fútbol, uno de béisbol, lo que sea, todo el mundo ahí. Tenemos problemas sociales, todo el mundo se hace de la vista gorda, porque es incómodo. No nos gusta a nosotros que nos toquen nuestra comodidad, ¿ya? Y tenemos que decirlo. Entonces, si nuestro presidente o líder favorito está haciendo lo que nos gusta, muy bien, y el otro no. Tenemos que ser conscientes con las actividades y las promesas y las reacciones que hacen. Por ejemplo, el señor Trump sacó a Estados Unidos de los acuerdos de París respecto a la lucha contra el cambio climático. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Fijémonos en la siguiente gráfica, a ver si me carga. No me carga. Que vaya esta página. Bueno, había una página adicional acá. No me está cargando, lo siento. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a ver si lo logro cargar luego, en donde se mostraban estadísticas de cómo están por región ocurriendo las cosas. Y resulta que Europa está disminuyendo, como región, está disminuyendo sus emisiones de dióxido de carbono. Entonces, están apegados a ese plan. Mientras que hacia América vamos subiendo. Y Latinoamérica ni se diga. Siendo México uno de los países, el país de mayor producción de material de digamos, dióxido de carbono y demás, acá en la parte latinoamericana. ¿Qué quiero decir con todo este palabrerío? Chicos, nos toca a nosotros, me parece. Somos nosotros los que tenemos que monitorear, exigirle a nuestros líderes que hagan las cosas. ¿Ya llegaron al poder? ¿Nos van a dejar de oír? No. Mira, aquí yo estoy en el Perú. Y en menos de 2 meses han cambiado 3 presidentes. O sea, han tenido 3 presidentes en menos de 2 meses. ¿Ya? Y con sus respectivos problemas y demás. ¡Qué bien! ¿Y por qué no hacemos lo mismo respecto al cambio climático? ¿Ok? ¿Por qué no tomamos estas cosas que nos van a apoyar para nuestro futuro y les pedimos el mismo nivel de seriedad, el mismo nivel de compromiso y de cumplimiento de sus promesas? Tenemos que hacerlos accountables, o sea, que ellos sean medibles y los tenemos que medir. Y los medios de comunicación tienen que aportar a eso. Ya mejor me detengo, ya me estoy... De hecho, quisiera leer algo que un amigo de Frontline Science Team, que Carlos conoce muy cercano, nos dice: nos tildan de catastrofistas, alarmistas y poco convincentes. En eso se basó Trump para disminuir el papel de la ciencia y enseñó un camino eficaz, entre comillas, para desprestigiar a la ciencia un poco más. Las redes sociales han jugado un papel enorme en difundir la anticiencia y confundir al público. Y hace esta pregunta: ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Qué nuevas maneras tenemos para lograr una mejor divulgación de la ciencia? Bueno, mira, yo voy a decir algo. El secreto detrás de todo este problema y de todos los problemas que hay en la humanidad, yo pienso que es una palabra bien corta y sencilla que lo resume todo: educación. O sea, el mayor problema que tenemos en el planeta Tierra en estos momentos es, no es que haya terraplanistas y que quieran decir que la Tierra está plana, o que haya personas negando lo que quieran, negando el virus o negando lo que sea, el calentamiento global, el cambio climático, como se les quiera llamar. Todo el problema que hay detrás de eso es falta de educación, falta de conocimiento. O sea, se suponía que la Internet nos iba a dar el poder de tener todo el conocimiento a nuestro alcance, como lo ha hecho, pero a la misma vez que nos ha brindado eso, le ha dado posibilidades a cualquiera que ponga cualquier cosa al mismo nivel que ponía antes un editor o un escritor de un libro que se respetase. Entonces, las personas, bueno, tenemos el caso de YouTube, por ejemplo, el famoso canal de video, que probablemente la mitad de lo que se ve de ahí como contenido cierto sea mentira y teorías conspiranoicas y todo ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente hay una crisis en la educación en el planeta y lo que estamos viendo, todo ese proceso de negación y de dejar a un lado la realidad, de negar la realidad, ¿no? Es parte del fallo que ha habido en la educación en los años anteriores. O sea, estamos viendo personas, y además yo lo digo así, o sea, yo conozco en Cuba, hasta los años 80 tuvimos un sistema de educación bastante bueno, o sea, digan lo que digan, las personas salían sabiendo y todo el mundo quiere buscar médicos cubanos, ¿verdad?, para que trabajen en sus hospitales, o a científicos cubanos, o lo que sea, porque tenían un buen nivel de educación. Y sin embargo, yo he visto esas mismas personas con ese nivel actualmente actuando en contra de lo que estudiaron y de los conocimientos que tienen. Entonces, estamos en un proceso, yo pienso que la humanidad está en un punto crucial. Es una lástima, y voy a dar el nombre de Carl Sagan, es una lástima que él no estuviera vivo ahora para que viera todo lo que está pasando, porque él salió con mucha esperanza cuando vio los acuerdos, por ejemplo, para eliminar armas nucleares y cosas por el estilo. Eso le dio mucha esperanza con respecto a la humanidad. Pero actualmente lo que estamos viendo es una tendencia al negacionismo y al menor nivel de educación posible, buscar la vida más cómoda y dejar todo lo demás a que lo resuelva otra persona o a que las cosas sigan su curso en el mejor de los casos. Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, cada vez que me entrevistan o me hacen una pregunta, yo lo respondo de la misma forma. La respuesta es educación. Pero ¿cuándo había que haber dado educación? No, no empezarlo ahora, había que haberlo dado hace mucho tiempo atrás y había que haberla mejorado insistido en ella hace muchísimo tiempo atrás. Y la educación, como bien dicen aquí, y estoy hablando no solo en el punto de vista ecológico o en el tema que estamos tocando, sino en todos los temas, la educación no viene solo de la escuela, viene en primer lugar de la casa, y si el niño cuando llega a la escuela, empezar la escuela, no está bien educado y no tiene los conocimientos necesarios, el resultado que va a tener la escuela, en el mejor de los casos, es mediocre. Entonces, tú ves por ahí niños que tienen al papá viendo todos los días, viendo un video de terraplanistas en el YouTube de su casa cuando llega a la escuela, y por supuesto lo que va a aprender es eso. Entonces, la responsabilidad de los padres no está en el sentido de soltar al niño a la escuela y que aprenda lo que le dice el sistema de enseñanza, en el mejor de los casos, sino que está también a enseñar a ser testigos de una realidad y a tener los pies bien puestos en la tierra para que puedan hacer un futuro un poquitito mejor. Ya perdimos la posibilidad de educar con la televisión. Y ahora le estamos empezando a ver con las redes sociales. Tal vez la diferencia, lo bueno es que ahora las redes sociales las podemos manejar un poco nosotros, ¿no? Es por eso lo interesante de estos encuentros. El tema es poder llamar la atención lo suficiente como para atraer a esa gente y usar que lo que para mí es clave, que lo sumo a lo de Carlos, que es el tema del pensamiento crítico, ¿no? O sea, que la información que te entra tenga la posibilidad de analizarla. O sea, hoy estamos viviendo momentos en donde lamentablemente, bueno, acá en Argentina se habla bastante del problema de la interpretación, no, de la comprensión de textos, lo llaman, o sea, leer y entender lo que se lee. Bueno, yo creo que eso es carencia también de pensamiento crítico, y se traslada a las redes sociales como, bueno, prevención, digamos, ¿no? Y el apoyo del hogar es clave, ¿no? Porque ¿a quién le preguntás si no es a tus seres más cercanos, ¿no? Aquí quería, haciendo segundo a lo que estás mencionando, Ricardo, justamente mencionar algo que decía Sagan también. Una de sus preocupaciones es de que hemos creado una sociedad dependiente de tecnología, por decir. Uh-huh. Pero nadie está interesado en aprender cómo se hace, cómo funciona la tecnología. Claro. O sea, nos hemos vuelto en consumidores, ¿ya? Y ese es un serio problema. Las redes sociales nos ofrecen eso, consumismo, consumismo, consumismo. Ahí tenemos TikTok, YouTube, de todo, ¿no? Y toda la gente, muy bien. Sin embargo, eso, lo que mencionaba Carlos, de la libertad de expresión, se ha convertido no como libertad de expresión, sino libertinaje. Y me permito, perdón, pero tengo que mostrarles esto. Ok, este algo que cuando yo la vi, tuve la oportunidad de ir allá a Estados Unidos hace unos años con un grupo de alumnos y me encontré esa gorra en el ya cerrado Newseum, ¿no? Museo de las Noticias, y me encantó esa gorra. ¿Se logra ver lo que dice en inglés ahí? Sí. Freedom of speech is not a license to be stupid. O sea, la libertad de expresión es una licencia para ser estúpido, para hacer estupidez, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y perdonen que lo diga tan directo, pero es que es así. No podemos confundir libertad de expresión por libertinaje. O sea, la libertad de expresión que se muestra en las redes sociales. ¿Cuántos grupos no hemos visto ahora que se están quejando porque Facebook y Twitter están restringiendo contenido justamente de estos grupos negacionistas? Y están, pero es que mi libertad de expresión. Un momento. Toda libertad trae consigo una obligación. Y en el caso de la libertad de expresión, trae la obligación para quien va a hablar que se tiene que educar, se tiene que preparar previamente antes de abrir la boca. No es decir lo que yo creo y esa es mi opinión y punto, y me la tienen que aguantar. No, señores. Las opiniones, está bien, cada quien puede tener su propia opinión, pero una vez se ha hecho pública, debe ser capaz de sostenerse con criterio, con evidencia, con argumentación. No es hablar por el peso de la lengua. Y es algo que las redes sociales le ha dado plataforma a toda esta gente, ¿ya? Está bien, ellos pueden, como dice Ricardo, pueden ser terraplanistas, pueden ser lo que sea. Está bien, quieren hablar ellos, que lo hagan en privado. Pero cuando vayan a hablar y pongan su posición, sepan que tienen que responder con evidencia y tienen que ser críticos a la vez. Y cuando se les refute con evidencia, tienen que ser capaces de y humildes de aceptar esa evidencia, analizarla y asumirla. Cosa que no hacen. La libertad de expresión no es decir, esto es mi punto de vista y ya, todo el mundo me lo tiene que aceptar. No, señores, eso no es libertad de expresión. Bueno, quería mencionar eso. Eso es imposición. Eso es ser impositivo. Y cuando una persona tiende a ser así, pues no escucha, se cierra y no se da la oportunidad de aprender más de los demás. Y ahí viene un problema también de ego, ¿no? Hay mucho ego en la sociedad. Y Carl Sagan mencionó eso también, ¿no? Que desafortunadamente en este momento los seres humanos estamos más inclinados hacia el etiquetarnos, separarnos, ponernos barreras, que si tú eres de esta nacionalidad, no funcionas para mí, ¿no? Y si no eres, no tienes este estatus social, lo que digas no es cierto. O, por ejemplo, hay mucha diferencia y mucha separación y mucha desunión, incluso dentro de ciertos grupos que parecen del mismo, dentro de una sociedad pequeña, grupos que parecen comunes, donde todos parecen comunes, también uno ve las diferencias y las vive. Entonces, mientras exista eso, él comentaba que no se puede llegar quizás, y puede sonar cheesy, ¿no? Puede sonar como medio, ¿cómo se dice cheesy? Como medio, no sé, romántico, ¿no? Pero sí, él también fue romántico y lo dijo bien claro, ¿sí? Todo empieza con el amor a nuestros hijos, ¿cierto? Y cuando tú amas a tus hijos, tú quieres dejarle a tus hijos un legado. Quieres dejarle a tus hijos la tranquilidad de que cuando tú te vayas de este mundo, van a tener una vida tranquila, una vida mucho más fácil que la que vivimos nosotros. Y uno, pues, quiere que los hijos de uno, por el amor que le tiene, sean mejores que uno mismo, ¿cierto? Entonces, parte del tema de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Nos estamos preocupando demasiado en lo que les estamos dejando, en cuanto a dinero, en cuanto a lo que consideramos que es algo tangible, que es nuestro, y sin embargo, no nos estamos preocupando por toda la destrucción y la preocupación que le estamos dejando atrás a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Y que es una máquina de tiempo. Es una máquina de tiempo. Que no se ve de inmediato, pero que se percibe con el tiempo. Y ustedes han demostrado esta noche con hechos y con números y con gráficas y con estudios. Y bueno, esa es la parte que por la cual también escogimos el día de hoy, ¿no? Curioso. Mira, hay una pregunta en el chat. Alguien nos hizo una pregunta. ¿Qué consejo nos dan para empezar el cambio y cuidar nuestro planeta? Pienso que es una pregunta difícil, o sea, yo vuelvo sobre el mismo punto, educación, o sea, educarse, estudiar, aprender de fuentes fidedignas sobre lo que está sucediendo y divulgarlo. Es importante, lo primero que hay que lograr en la sociedad es un cambio de mentalidad para que las personas puedan entender lo que está sucediendo y puedan después tomar medidas al respecto, o sea, elegir líderes que entiendan y que respondan a sus intereses y a los intereses de todos. Y con respecto ya a lo que puede hacer, hay montones de sitios web y lugares que explican lo que puedes hacer. Mientras menos consumas, yo sé que es difícil, particularmente en esta sociedad es difícil, pero mientras menos consumas y menos veces uses el auto y menos uses un avión, todas esas cosas van ayudando un poquitito. O sea, ahora con la pandemia se ha notado la reducción, como bien mostró Julio ahí en un gráfico, la reducción en los niveles de dióxido de carbono, que no es para nada, o sea, no es una solución ni es suficiente. Es un efecto que se nota y que denota que podemos lograr un cambio, ¿ok? Pero, o sea, el cambio tiene que estar en nosotros. No sé si Julio o Ricardo tendrán algún consejo para darle a ellos. Sí, lo más importante, entiendo lo que decís vos, es sumar a otros, porque el cambio uno solo no lo hace. O sea, uno lo puede empezar, que en el fondo creo que es lo que logró Sagan, ¿no? Tal vez sin proponérselo. Es el de pronto haber sumado a millones de personas a que le tocaba algo en la cabecita sobre ciertos temas y de pronto es como que se produjo esa sinergia que mencioné antes, que una cosa chiquitita que él comenzó Hoy, 40 años después, estamos tratando de volver a reactivarla, ¿no? Me gustaría aprovechar rápidamente, concuerdo con ustedes, mis estimados, el tema de educación es importante. Y justamente estoy viendo el chat en Facebook de los amigos que están viendo la transmisión y hay tres cositas que me gustaría mencionar rápidamente. Hay uno de nuestro amigo Henry Cabrera que dice, ya lo decía Isaac Asimov, dice, el anti-intelectualismo es el culto a la ignorancia. Ha sido una constante en nuestra historia política y cultural promovida por la falsa idea de que la democracia consiste en que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Nuevamente, o sea, libertad de expresión no es lo mismo que libertinaje, ¿no? No es una licencia para eso. Menciono otro comentario también de Henry. Dice, a Napoleón le preguntaron a qué edad se debe empezar a educar a los hijos y él respondió, 20 años antes de que nazcan, educando a los padres. ¿Qué les parece eso? Entonces, ahora que recuerdo, Asimov hace exactamente un siglo que nació. Sí, es cierto. En marzo de... Comentario. Pues si tienen algo más que debatir, avísenme, si no, pero bueno, para ahí. Hay un detalle que quiero compartir, justamente respondiendo a un comentario también que está en el chat de Frontline. Permítanme, quiero mostrar algo. Alguien menciona ahí, y lo puedo comprender con el buen sentido naturalista ya de querer ayudar a tener una vida mejor, pero alguien menciona que la mayor cantidad de contaminantes de dióxido de carbono provienen del consumo de carne. ¿Okay? Bueno, aquí les muestro un gráfico en donde tenemos que agricultura y otros, que incluye, obviamente, la ganadería, apenas es el 4% del factor contaminante. La industria y el transporte es lo que tiene el mayor porcentaje de producción de dióxido de carbono. ¿Ya? Fijémonos bien ahí. La industria y el transporte, o sea, las emisiones que nosotros estamos realizando. Aquí la idea es que tengamos un nivel de conciencia y empecemos a trabajar. Cada uno de nosotros, ahorrando energía eléctrica, si estamos produciendo, consumiendo energía innecesaria, estamos haciendo que la industria produzca más electricidad y estamos consumiendo más combustible fósil. Reduzcamos eso, reduzcamos nuestra firma de carbono, menos plástico, manejemos mejor nuestra basura, un montón de cosas que podemos hacer. Pero busquemos a los grupos ecologistas que tenemos en nuestros países y platiquemos con ellos. Ahí hay un montón de ideas de parte de ellos que pueden servirnos, ¿no? Y veamos qué sale. Sí, mira, además, después de aprender todo eso y adquirir toda la información, transmitirla, no dejar de comunicarla, enseñársela a los demás. Todos podemos aprender y todo lo que aprendamos, todos los podemos enseñar. Todos tenemos la capacidad de enseñar lo que sabemos, porque así nos retroalimentamos unos a los otros. Sí, hay algo más que quiero agregar porque dejamos el tema un poquito de lado. Sobre la politización de los temas que no convienen a la sociedad. O sea, particularmente este tema del cambio climático ha sido politizado, lamentablemente, y en tanto la ciencia como la biología, como lo que quieran llamarle, la ecología, no tiene política, eso no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con nosotros. Busquen la foto del Apolo 8, la primera vez que se hizo una foto de verdad desde otro astro a la Tierra, que se ve la Tierra, la llaman Tierra Creciente, creo que fue el nombre que le pusieron, si me acuerdo. Es la foto más famosa, una de las fotos más famosas de la historia, donde se ve la Tierra desde lejos. Por primera vez las personas se dieron cuenta que las fronteras no existen. O sea, cuando tú ves la Tierra desde afuera, las fronteras son un instrumento artificial que hemos creado. Pero en la realidad, como mostré en la foto esa donde está la frontera entre Haití y República Dominicana, es solo una cuestión de política. Pero la Tierra es la misma y el planeta es el mismo. Y cuando tú produces un contaminante en un país, eso afecta a todos los demás. Entonces, las personas piensan que las fronteras delimitan también los problemas geográficos y de contaminación que existen, y eso no es así. Entonces, nuestra responsabilidad cuando estamos hablando de este tipo de temas, no es con las naciones, es con el planeta. y es con nosotros, y es con nuestras generaciones futuras, con nuestros hijos, con nuestros nietos. O sea, la politización de este tipo de temas, el único objetivo que busca precisamente es parcializar a la persona y hacer que la persona niegue lo que está sucediendo. Ese es el objetivo, no es otro. O sea, cuando tú te estás hablando de política, tú te pones muy sensible y te enervas, para decirlo de una forma, y tiene la capacidad de decirle que no a cualquier cosa. Y ese es el objetivo de politizar ciertos temas que no son políticamente útiles. ¿Eh? O sea, el caso del calentamiento global es un tema que nos concierne a todos y que no depende vamos a decirlo, no es un tema político, es un tema de supervivencia de la especie humana, de supervivencia del planeta, de muchas especies. Hay un dato aquí que no se mencionó. En el Reino Unido hicieron un estudio sobre las especies de insectos y están subiendo hacia el norte buscando climas más fríos, más adecuados, 100 yardas al día. O sea, estamos hablando de eso, y eso está sucediendo también. Las enfermedades, todo está comenzando a subir en latitud. Entonces, las personas tienen que entender que esto no es un tema político. Este es un tema de supervivencia, un tema de naturaleza, un tema de importancia para todos y que tiene que ver con la educación que tenemos y la que necesitamos tener, si no la tenemos. Bueno, entonces, Ricardo, si quieres agregar algo más antes de cerrar. ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Bueno, los seres humanos hasta ahora somos los únicos que podemos hablar. El día que otro animal pueda hablar, entonces, ¿no? Pero por ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y bueno, nada, les agradezco mucho esta noche. Esto tiene mucha tela por donde cortar. Nos sentaríamos toda la noche con un café en la mano y no deberíamos nunca arreglar el mundo como está. Se necesita de mucho tiempo. Pero de todas maneras, creo que hoy hemos logrado un buen objetivo. No sé, me siento, en lo personal, me siento bastante satisfecha. No del todo, creo que esto tiene mucho para transmitir. Todavía necesitaríamos hacer muchísimas más actividades como estas y poder dar quizás algún par de datos más y ver cómo podemos mejorar la manera de llegarle, ¿no?, a todas las generaciones, ya sean niños, jóvenes, personas más adultas, ¿no? Más educadas, menos educadas. Pero nada, les agradezco que nos hayan acompañado. Muchas gracias Julio, Carlos, Ricardo, a todos los que estuvieron oyéndonos y viéndonos esta tarde de noche. Y bueno, nos vemos en la próxima aventura. Y pasen un bonito resto de fin de semana. Gracias, Cristi. Chao. Gracias a todos, compañeros. Nosotros hablamos, ¿y tú? Actúa. Actúa también. I am free.